¿Ya descargaste mi aplicación en tu celu? Búscame en Play Store y App Store como Radio Box 102.9 y escúchame cuando y donde quieras con la mejor calidad de sonido. Soy Vox, soy tu radio. De Quilmes al mundo. Viernes, 21 horas. Escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock. Los viernes a las 21 horas en Radio Vox FM. En los comienzos fue el blues. Luego, el trueno de los años 70 y la furia de los 80. La historia del rock fue el pulso del planeta hasta que el gran silencio cayó sobre nosotros. Pero los mitos nunca mueren. De las cenizas de la historia rescatamos el fuego, el alma y el rugido de los estadios. Hoy la ciencia ficción se vuelve realidad. El rock ha sobrevivido al tiempo para salvarnos una vez más. El pasado y el futuro se encuentran en este programa. La leyenda continúa. La leyenda continúa. Aquí comienza. Aquí comienza. Que sea rock. Que sea rock. Temporada 7. Hace calor ahora acá, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas noches. Allá me está cagando frío. ¿A dónde? Afuera. Por favor, no sea su vez. No empecemos. No dije nada raro. Sí, estamos acá en vivo. No, las alternativas del encuentro. Lamentable, ¿eh? Partidazo. Casi sí, como Mauritania recién. La verdad que un rival. Terrible rival, ¿eh? Los partidos hay que jugarlos. Son 11 sí, contra 11. Sí. Por algo lo insultan al Chiqui Tapia. ¿Qué pasa? Bueno, no por el partido de hoy. ¿Eh? No por el partido de hoy. No, por varias cosas. Va sumando. Por los rivales, quizás. También, ¿por qué no? Y otras cuestiones. ¿Está George? Sí, acá estamos. ¿Qué es en blanco y negro el partido? No, por favor. Se escuchó una fritura. Estamos acá con los huevos fritos. Sí. ¿Qué pasó? No, ahí estamos, lo escuchamos bien, ¿eh? Se escucha una pequeña descarga. Ah, bueno, ¿cómo anda? Por acá. ¿Usted escucha bien? Todo bien. Sí, perfecto. Bueno, me alegro. ¿Cómo anda, George? Perfecto. Bien, todo bien, acá esperando la tan temida tormenta. No, pues lo chamullo, ¿no? No, ni la llamé, pues no, sí, acá, no pasa nada. Ya el viernes pasado me mojé bastante. Y llovió, ¿no? El viernes pasado. Sí, después de la. Claro, cuando nos fuimos, ¿no? Sí. Sí. Y después subió un poquito más fuerte. Es cierto. Así que, salud. No estamos solos. No tosí, igual, ¿eh? Ah, bueno. Cúpula. No, perdón, no estornudé, digo, tosí. Ah, mirá quién apareció. Buenas. Pedro, oh. Mirá quién vino, Pedro. Volvió una noche. ¿Qué hace, querido? ¿Cómo anda? Bien. Se escucha. Se estaría notando que está bien. ¿Se escucha? Sí, se escucha, perfecto. No, no sé, no me escucho bien. Yo. ¿Cómo no se escucha bien? Es una cosa de loco. Este muchacho, no aprendió nada. Ando medio mal, la verdad. ¡Boludo! ¿Qué tenés, Pepe de Arcos? No, hay que ponerse hisopos. Bueno, ahora escucho bastante. ¿Ahora escucha bien? Es como la gata Flora. No hay que le venga bien. Es una cosa de loco. Sí, bueno. sí, se escucha. ¿Cómo está, querido, tanto tiempo? Bien, mejorando de un resfrío, arranqué la semana bastante mal. Sí, está medio así nasal, ¿eh? Se lo siente, sí, es verdad. Sí. En algún momento pego el estornudo y... ¿Cómo dice el dicho, don Colman? ¿Qué dice? El que se va sin que lo echen, solo vuelve. Vuelve sin que lo llamen, sí. Sí, pero a mí me traían obligado y vino obligado hoy también. Así. ¿Cómo vino obligado hoy también? Va, no es que vino obligado, sino que tenía otro plan más importante que hacer. Pero usted tiene que hacerse de abajo, tiene que meterse en el mundo radial para cuando nos tenga que reemplazar a nosotros, ¿no? Sí. Por favor. Puede ser, sí. ¿Y sí? Tengo que probar, tengo que mejorar mi dicción. Ahora que estoy trabajando de hablar con la gente, estoy mejorando cada día más. Después nos va a contar eso, ¿eh? Sí, cuando quieras. ¿Cómo es el trato con la gente vía telefónica? Cobro 1000 pesos la entrevista, ¿vale? ¿1000 pesos? Sí. Ah, ¿verdad? Por minuto. Por minuto. Ah, no, tómatela. Bueno. Bueno, me alegra estar. Semana cortita esta y la que viene más corta. Más corta, ¿no? Como la de un amigo. Sí. Que tiene semana corta. Ah, sí. Sí, tiene semana corta. Sí, claro. Así que... No, siempre tiene semana corta, no sé cómo hace. Sí. Cosa de loco. Día de vacaciones. Se acomoda todo. Garrote. ¿Qué va a hacer? Son igual de cortitas las dos. Claro. No, sí. Esta no. Yo esta semana tuve feriado el martes solamente. Claro, para algunos sí, pero para muchos... es tan cortita esta semana como la otra. Ah, sí. Acá en la mesa se laburó, los tres laburamos esta semana. Claro, exacto. El lunes. Sí, usted no, George, ¿no? Bien. No, yo no. No. Bueno. Pero el tema va a ser después empezar con la semana normal. Ah, ahí se va a complicar. Sí. Es cierto. Uh-huh. Pero bueno. Uno se malacostumbra y bueno. Sí. Bueno, pero esta semana que viene va a ser corta para... ustedes, para todos. Yo el jueves trabajo. No, yo voy a tener lamentablemente una semana bastante agitada la que viene. Pero por cuestiones no laborales, pero bueno, extra laborales. Es una mudanza y personales. Implica mucho pero laburo. Para mejor. ¿Eh? Para mejor. Ah, sí, obvio que para mejor, todo pero bueno, cambio pero... tiene que ser para mejor. Pero hay que laburar, hay que poner el lomo. Bueno, ¿tenés un amigo vos que te pueda ayudar? No, gracias, paso. Deje, que yo me arreglo solo. Yo trabajo. Bueno, 22.5 está la temperatura. Che, está haciendo calor acá, ¿eh? ¿Y yo qué dije? Voy a prender el... ¿Qué dije cuando empezamos? No, sí, no te escuché, disculpa. No, 22.5, creí que ya el partido iba a 22-5. No, 2-0, ¿no? 2-0, sí. Goles de Enzo Fernández y... Nicolás Paz. Nico Paz, sí. Exacto. Ajá. Le tiro libre. Lindo gol que se lo morfó la mitad al arquero, más o menos. Sí, según Roberto, fue golazo. Para mí, yo hubiera atajado el tiro libre. Yo. ¿Usted es arquero? Yo soy arquero. Ah, no lo sabía. Ahora sí. Bueno, bien, no sabía que era arquero. Yo lo tenía más de. ¿Cómo se llama? De win por izquierda. No, de. ¿Cómo se llama esto? Los que están ahí esperando a que les caiga la pelota. Vagos, creo que son. Ah, vagos, sí. Los sacadores de la cancha y esperan a que la pelota le llegue y patear al arco y. Pescador y guitarrero. Claro. Eso, pescador, que es. Eso. O sea, bueno. No juega como juega el padre, ¿no? Buah. Vos te rompiste el dedo atajando. Yo me rompí el tobillo. Vos te rompiste el tobillo solo. Ay, bueno, hay niveles, hay niveles y niveles. Bueno, internas, trapito al sol después. Bueno, yo también me rompí en una ocasión. Peroné solo también. Ah, sí. Por ir a querer trabar a lo bruto. me tiré como. Bueno, es época de purrete, ¿no? Sí. Como la patada esa voladora de Krupoviesa al Rolfi Montenegro. Bueno, y con la mala suerte que se me trabó el tobillo y. Ah. Chau. Bueno. Pero bueno, cosa de chico. Bueno, yo te digo uno más ochentoso, como Quique Jarabina. Bueno, ese era duro. Un asesino, sí. Era un asesino serial. Era. Ahora con Bar, viste, no, sabes cómo lo echarían todos los partidos. Con Yunta, como Yunta era. Claro. Sí. Pasucci, hubo varios. Sí, hubo varios rústicos. Bueno, esta semana hubo un par de... ¿De momentos bastante complicados? No, con el tema primero de los incendios y detonaciones en un depósito de garrafas. Sí, terrible. Fue empezaron a volar para todos lados. Sí. Puede haber sido peor, como uno siempre dice, ¿no? Sí. Pero bueno, eso. ¿Está filmando? ¿Eh? ¿Se está filmando? No, filma para todos. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal, querido? ¿Cómo anda? Bien. Y después, bueno, el lugar no tenía habilitación. Sí. Las autoridades nunca saben nada. No. Obvio hasta que pasa algo. Y después lo otro que pasó fue en Francisco Álvarez. También. Sí, algo similar, pero un depósito de pintura. De pintura, ¿no? Pintura, sí, exacto. La verdad que vivir en un barrio así es complicado. Sí, es complicado. Si hay muchas casas alrededor. Sí, bueno, yo no sé dónde viví o está vos. No sé, Jorge, por ahí, si vos tenés alguna algo que hacen Nox Santo. Mejor no hablar de ciertas cosas. Pero debe haber, seguramente. Sí. No, a ver, ahora no, pero en su momento había. Esta zona sí, fue una zona de mucho galpón, claro, depósito. Y. Bueno, ¿arranca o no arranca? Arranca. ¿Te quedó claro? Pero sí, no. Por acá nunca. ¿Qué pasa? Nunca pasó nada grave. Bueno, mejor, ¿no? Mejor. Hubo incendio, sí, pero nunca pasó nada grave. Claro, bueno, mejor. Esa es la idea, ¿no? Que no sea. Que la ligue, o sea, el inocente, el que vive tranquilamente en su casa y por culpa de estas cosas que no controlan, que no hay habilitaciones, que no hay controles. Claro. Después llega un momento que vuela todo por los aires y bueno, la termina ligando lamentablemente el que no tiene nada que ver. Lo que pasa es que van cambiando las épocas. Sí. ¿No? Y bueno, los lugares se van poblando. Sí, es cierto, es verdad. Entonces, como en este caso de también es clandestino, ¿no? El depósito de garrafas. Claro. Pero a lo mejor cuando hicieron ese galpón, ese depósito ahí, no había gente alrededor. Sí, eso, muy posiblemente. Claro. Pero bueno, si después se va urbanizando la zona, creo que las autoridades tendrían que ir a hacer control. Eso, no, claro. Capaz que no tiene autorización y viva la Pepa, habrá famosa. O hay arreglo, olvídate. Sí. Claro, es el tema. Por eso, si nos ponemos a hilar fino, sí. Se hace todo mal. Sí, obviamente, obviamente. Por eso. Pero después, cuando pasan estas cosas, nadie sabe nada. Claro. Más que eso es lo que pasa. Autoridades. Es decir, a lo mejor no se trabaja a tiempo, no hay prevención, sí. No tanto que se llena la boca con la prevención. Claro. Y bueno, después cuando las cosas pasan ahí, bueno. Sí, es cierto. Sí, hay que estructurar, hay que urbanizar. Ahí aparecen todos los genios. Es cierto. Pero cuando ya las cosas ya pasaron. Exacto, ¿no? Exacto. Bueno, hablando de cosas que pasan, creo que ayer me enteré, leí una nota de que por el tema de la tragedia de 11 de los trenes, que bueno, el gobierno va a tener que indemnizar a todas las víctimas. Bueno, salió la sentencia. Está bien. No sé qué cantidad de dinero, si es para todos iguales o según el caso de cada uno, pero bueno, la van a tener que poner. Y bueno, eso a la larga, pero lamentablemente no, o sea, tiene que, uno pierde un familiar. Claro, obvio. Y después tenés que luchar, ¿cuántos años? Pues eso fue en el 2011. 2012. Claro. Pasaron más de 10 años. Sí, 14 años. 14 años, casi. Para que haya Y igualmente, capaz que, no sé, ahora el gobierno, el de turno tiene que hacerse cargo, sí, por los que en su momento hicieron eso. Claro, obvio, obvio. Que se llevó a eso porque mala inversión. Sí, sí, obvio. Inversión, obvio. Viste que yo, pero bueno. Sí, nadie está limpio de nada acá. Y ahora que me decís algo de que no se hizo, sí, viste que la semana pasada dijimos que volvía parte de la gente a los edificios de Parque Patricio. Sí. Pero bueno, hubo ya el otro día, afuera, o los dos días, claro, porque dice que sentían temblores. Dice que una ventana estalló sola. Bueno, por eso te digo, claro, no está apto. Y pero yo no entiendo, o sea, dan el ok para que la gente vuelva de vuelta a los departamentos y no hubo una inspección, un laburo de terreno, no sé. Es un vivo a la pepa acá, ¿eh? Total, le juegan con la vida de los demás. Y claro. Y sí, si no pasa nada, pero si pasa. Sí, no, por eso mismo. Y ahora sacaron a todo de vuelta afuera. Me parece que sí, hasta hoy era así. Qué locura, ¿eh? Bueno, Argentina, ¿qué va a hacer? Sí. Después, van a crear en Córdoba. Sí. El primer monumento dedicado al Fernet con cola. Bien, bien, un aplauso. ¡Vamos, culiao! ¡Vamos! ¡Vamos, culiao! ¡Vamos, Fernet con cola! Esto no la tenía. Esto es la iniciativa. Bueno. 70-30, por favor. La iniciativa forma parte del Festival Provincial del Fernet, que este año se realizará en Cosquín. El evento será entre el 2 y el 5 de abril, durante obviamente el fin de semana largo de Semana Santa. Sí. La obra rendirá homenaje al Negro Becerra. ¿Quién es el Negro Becerra? Y ya te voy a explicar. A ver. Figura ligada al origen de la popular mezcla. El creador. ¿El del Fernet? No. Sí. No, de la cola. ¿Eh? Creador de la cola. Roberto, estamos muy dormidos, Roberto. ¿De qué estamos hablando? La votación, el creador del esto? Fernet. Si el Fernet tiene más años que Cristo. ¿Me ¿Cómo dejan? No, el Fernet con cola. ¿Fernet? Bueno. ¿Me dejan explicar la noticia? Desarrollar la misma. Pero esta investigación, forro. La votación está entre cinco diseños disponible en el posteo de la cuenta oficial @festival_prop_del_fernet. ¿Sí? Así sí. Que después bueno, hay varios modelos acá donde puede uno hay una jarra con el fernet, el otro es un vaso. ¿De qué se ríe? Disculpame, ¿cómo es el IG? ¿Eh? ¿Cómo dijiste? Bueno, ya lo dije, ¿no? Andá a chequearlo, sabe dónde, ¿no? Bueno, yo le dije lo como está acá. La votación para elegir entre los cinco diseños ya está abierta en las redes oficiales. @festival_pro _del_fernet. ¿Por qué tan complicado? ¿No pueden hacer una dirección más fácil? Y qué sé yo, yo no la hice. En el primer guión bajo me perdí. Sí, yo también. Fue sí, el primer nombre que le permitió Instagram, seguramente. No, pero buscarle la vuelta, hacer algo más fácil como para que la gente pueda votar. Bueno, y sí. ¿Y qué querés que te diga? Yo no lo hice, si no lo hubiese hecho un poquito mejor, pero que no sea tan complicado. Sí, complicado. Pero bueno. Después, en la alfombra roja que estuvo en los Oscars, sí, fue la semana pasada, fue, ¿no? Sí. Sí. Hay una nueva presión para adelgazar que tienen las mujeres más de 50. Y esto es complicado porque da la tendencia, como siempre, las mujeres que se muestran muy flacas. Sí. Parecería como que fuese una moda. Hay gente que dice, ella está así. Después tienen anorexia, bulimia. Bueno. Una fue Nicole Kidman, la otra, por ejemplo, fue Demi Moore. Sí. Sí. Así que es el efecto Ozempic. Ozempic es una droga que, bueno, la toman para mantener su estado, su cuerpo, claro, su delgadez. Una cosa loco. Bueno. Y, o sea, lo ideal, la delgadez tonificada. Así que, bueno. Te mando un camión, Goldman. De Ozempic. Claro, qué sé yo, viste, da una tendencia negativa esto. Sí, sí, obvio, obviamente. Pero bueno, qué sé yo. Vamos, esperemos que no sea a mayores. Después lo importante. Bueno, pero a ver, sí. No, fuera de broma, pero el mundo del espectáculo siempre fue así. Sí, es cierto, es cierto. De dar esos ejemplos de que, bueno, sí, la más linda, el más lindo, la más flaquita. Claro. Esos modelos que, bueno, y todo el mundo quiere ser como esos modelitos. Y bueno, en el mundo del modelaje también. Sí. También son bueno, todas, son todas, son todas de palo de escoba. Sí, sí, no. Sí. Que no, si no y tiene modelan, si, y modelan ropa que Doña Rosa no se pone. No, olvídate. Es así, es cierto. Ni a un maniquí creo que le den entrada a esa ropa. Y con forceps. Claro. Bueno, no. A lo que iba lo importante, como para hacer, estamos en el horario todavía, 21-24. Sí, por favor. ¿Qué? No, porque respetemos el sí, horario. Sí, sí, sí, ya sí. Un par de sale minutos. Pasa que encima estoy hablando acá, cebando mate acá mientras está ¿cómo cómodo. ¿Cómo está cebando mate? ¿Y el compañero para qué está ahí? Y no sé, está filmando. Está jugando no Clash Royale. Sí. Ah, bueno. Siempre en los temas importantes. Cosa de loco. Qué boludo, mamita querida. Tenemos dos noticias en una. A ver. Kenny Palacios. Sí, asistente de Wanda. Kenis. Dejó la casa de Gran Hermano. Por votación. Esto es información, ¿verdad? Por favor. La gente. Hablemos se de debe, algo serio. La gente se debe a otra la información. Vez con el Gran Hermano, una cosa sí. De loco. Y después la otra. La parece que el que sigue el Gran Hermano realmente sos vos, ¿no? Otra y, persona. Pero yo soy periodista de investigación. Y la gente se debe a que tiene que conocer por los pormenores. Favor. Volvió Andrea del Boca también. Buah. Y bueno, que también no, que también no era que no iba a jugar de Paul. No sé, vamos que entra Messi. Bueno. y viste la morocha que había sufrido, esto es serio, que había sufrido la discriminación, bueno, sí. También se fue sí. Mavinga. Sí. Sí, ¿se fue o la fueron? No, se fue porque no estaba cómoda con toda la situación. No aguantó la presión. ¿Qué pasó? Bueno, claro. Qué interesante, ¿eh? Sí, obvio. Sí, y sí. Después lo otro que había quedado la semana pasada es que nos dijimos que Ian Lucas fue el ganador de MasterChef Celebrity. Es el que estaba con Evangelina Anderson. Y que sí, más o menos. 27 sí. Años, youtuber y cantante. ¿Cantante? Sí. ¿Qué canta? Canciones. Gianluca. ¿En serio? Gianluca Grignani. Claro. No sé qué canción. ¿Qué canta? No sé cuál es su hit. No, es más youtuber que cantante. Claro. Bueno. ¿Y qué dice acá? El cantante. Wonder. No, y alguna alguna canción debe tener, pero. Está en el Spotify. Y fíjate. ¿Cómo se llama? Gianluca. Ian. Gianluca. I-A-N. Jean. No tengo ni idea de quién es. Bueno, dale, Boca. I-A-N. ¿Qué estoy viendo ahí? Gianluca. Y Lucas, separado. Ahí está, el primero. Se alzó con 50 millones de pesos, Le ganó la final a Sofi Larraini. Ojo, ¿A quién? A Sofi Larraini. Sí, la conozco. Sí, vete, yo sabía. ¿Este? Es. A ver. Esta. Esa es. Ahí está, ¿ver? Ponete. A ver, vamos a poner Ian Lucas. Ahí va, Exclusivo, que sea rock. Ian Lucas. ¿Es este? Sí. Los que critican son los menos. Excelente. Por favor. Todo la misma bosta, con distinto olor, pero. QSR. Exclusivo, QSR. En vivo. Todo bom, todo legal. Exclusivo, por favor. Que sea rock. Si no, pregúntenle a Andrea del Boca cómo huele. a ver otro tema. Son todos iguales. Respeta al artista. Que la sigan chupando. Mucho autotune. Sí, mucho, todo autotune diría yo. Mucho, demasiado o demasiado mucho. ¿Quién canta así? El Duki, están cantando todo igual. No, cada uno tiene su voz. Bueno. Listo, se murió. Bueno, ese fue el homenaje al gran ganador de Gran Hermano. Demasiado. ¿Y quién dijo? Bueno, otra vez con el celular. Es una cosa de loco. No desactivamos la. ¿Qué? ¿Está George? Sí, estoy acá. ¿Le está vibrando? Sí, desactivé el sonido, pero no la vibración. Buah. Listo. ¿Qué va a hacer? Estamos en horario. Estamos en horario. Total, como tenemos bloque libre, después tenemos óbitos, que hay bastante, ¿eh? Tenemos óbitos, tenemos efemérides, hay de todo un poco. Sí, como así no. Que bueno. Esto recién comienza. Señoras y señores, cuando pasan exactamente 27 de la hora 21, aquí damos comienzo al capítulo 238 de esta historieta que hemos dado en llamar. Que sea rock. Y hoy, obviamente, estando tocando aquí en Buenos Aires, hoy nos subimos en la AC/DC manía. ¿Arranca o no arranca? Vamos. ¡Ey, no! Perdón, por favor. Ay, el operador. Mucha humedad. La revieron de las máquinas. Siempre hicimos algo. Sí, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Vamos de vuelta. Señoras y señores, cuando pasan exactamente 28 horas de la hora 21, damos comienzo al capítulo 238 de esta historieta que hemos dado en llamale. Que sea rock. Muy buenas noches para todos. En Que Sea Rock, compartiendo la misma pasión. En Radio Box FM 102.9 estás escuchando la primera hora de Que Sea Rock. We'll be right back. porque normalmente a mí me quiere todo el mundo. O sea, y eso es una cosa, es un poder increíble. ¿Qué hizo García para que ahora te quiera todo el mundo? Se la bancó y siguió adelante y no trazó nunca. Bueno, no te puedo decir nunca, pero había que definir lo que es careta. Pero, no sé, 50 años acá en Argentina, no me fui nunca, no me pudieron matar ni echar, y ahora se tienen que bancar. Que sea rock, temporada 7. La música es la banda sonora de nuestra vida. No la dejes a un lado, siempre te acompañará en lo bueno y en lo malo, susurrando al oído. Que sea rock, melodía para tu alma. Afuera el mundo corre, acá nos quedamos con lo que importa. El viernes tiene nombre de leyenda. Que sea rock. Que sea rock. Conectate con nosotros a través de nuestras redes. Email que sea rockradiofm@gmail.com para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias. Y además para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube que sea rock, guión del medio, radio. En Instagram somos @que sea rock radio. Bueno, aquí estamos nuevamente en el aire de FM Box 102.9, directamente desde Quilmes, zona sur de la provincia de Buenos Aires, para compartir un capítulo más de Que Sea Rock, el 2:38 en esta ocasión. Pasan 38 minutos de la hora 21. Y también nos pueden escuchar en cualquier rincón del planeta a través de www.fmradiobox.com, bajándose la aplicación ahí en el Play Store. Nos buscan como Box FM 102.9 y 11 6400 7047, es la vía de comunicación. Sí, seguimos con 22.5. Está linda la noche, ¿no? Con el aire tranqui. Sí. Por suerte no está lloviendo, nos llamemos a... No, por favor. Y se dice que... no dejes que llueva. No. Que se viene una semana calurosa la próxima, ¿puede ser? Sí. Una cosa de loco. Y bueno, este tiempo es increíble. Yo por eso todavía sigo andando en bermuda. No las guardé. Sí, yo también. No, pantalón largo hasta el momento nada. No, no, yo tampoco. Salvo el de trabajo, ¿no? Pero bueno. Claro, sí, no queda otra. No queda otra. Y bueno. Los dos primeros temas que escuchábamos, obviamente, del artista que está aquí en la Argentina. Ya me está tocando en estos instantes, ¿eh? Sí. Hoy era el segundo show y el próximo martes va a ser el último. Así es. Bueno, ACDC, Who Made Who y Big Gun. Big Gun, tema. ¿Cómo? De película. Big Gun. Big Gun. No, el primero, ¿cómo? Who Made Who. Who Made Who. Who Made Who. Sí. Tema de película, Big Gun. ¿Sí? ¿No? ¿De qué película era? De Schwarzenegger. De... el último. De Arnold, exacto. El último gran héroe, ¿no? Era Don Coleman. Así es. Sí, viejita, noventosa. Sí, olvídate. ¿Qué habla? Soy el chepibe yo. Voy al baño, ¿no? Hacé algo, querido. Pero yo tengo que salir al aire. Yo soy un laburante, yo hago cosas. Bueno, ahora no está laburando. Ahora labura. Laburar es otra cosa. Papel higiénico, vos también. Vamos a lo que viene, a quien que sea rock, obviamente, con auspicio. Estás agotado todo el día, te baja la presión y estás más cerca del corchazo que de sumarte al trencito de un carnaval carioca. A la mañana, raquetazo. El primer polvo que diluido en agua se convierte en un potente complemento vitamínico. Bien temprano, raquetazo. Y durante el día, sos Terminator y Rocky juntos. Del laboratorio, arriba el sábado. Que sabe, sabe. Y este señor la sabe lunga. Por eso te cuenta un poco de cada disciplina: handball, básquet, vóley, tenis, equitación, lanzamiento de jabalina, nado sincronizado, hockey, automovilismo, cricket. No, no, no, eso no, Jorge. No, eso no. Un poco de fútbol y algunas cositas más. Deportes. Con Mr. Carlos Alberto el Gato Colman. Muy buenas noches, señor periodista deportivo, don Carlos Colman. ¿Cómo dice que le va, querido? Querido, ¿todo bien? Está. Gracias por la invitación nuevamente hace ya 7 años casi. Sí, bastante, bastante. Sí, sí. Lo saco de medio de foco. Sáqueme de foco. ¿Está averiguando los precios de los huevos? ¿A usted que le gusta averiguar para el tema de las Pascuas? Bueno, yo primero tengo a MG, que le mando un beso grande, que sí. Está siempre escuchando. Ella se encargó. Como a ella le gusta encargarse con el tema de los huevos, porque lo rompe bastante. Ah, le esto gusta. Esto se cuidó de no romperlos. Sí. Excelente. Te amo, a mi amor. Afuera, como, ¿eh? No, pero sabe que con la mejor. Sí, sí. ¿Rompe mucho los huevos? No. Ah, normal. En circunstancias bastante precisas. No por cualquier cosa, la verdad que no. Bueno, bien. Hay gente que rompe huevos. Sí, sí, es verdad, sí, verdad. Pero no, la verdad que no. Sí. Bueno, pero ya que sacaste el tema, la de los huevos de Pascua. Carelli está, Sí, ya los compró ella. Ah, bueno, bien. Y a la segunda unidad, viste, así era. No, esta no fue a la segunda unidad. Estaban con descuento. Había promo, sí. En un supermercado, pero ya se. La mayoría de los supermercados tienen promo, sí, ¿eh? Sí. Y la verdad que entre todos están, a ver, un precio, para decirte, promedio. A ver. Menos de 30.000. ¿Por la unidad? Sí, claro. No, una cosa. 20 y algo. No. Hay más barato, ¿eh? Sí, no. Te estoy hablando de los de marca. Bueno, yo vi el conocido este. El del Kinder. Sí. Bueno. No, ese está así, 35, ¿no? No, yo lo vi en un supermercado chino, 28. Ah, bueno. Sí. No, igual, es mucha guita. Pues solo a mi niña también, que tenía que estar acá presente, no vino por otra que está cansada. Ah, bueno. Esta juventud. Sí. La cosa de loco. Saben lo que es estar cansado de esta gente. Ya se van a enterar. Ya se van a dar cuenta en algún momento. Que también, viste, dijo el huevo Kinder, prefiero darle otro. Marca Virulo. Ya está grande, ya. Sí. 13 años. ¿Y usted compró de marca también? Claro. ¿Para quién? Y para los susodichos. Y, bueno. Y para consumo propio. Ah, bueno. Ya me bueno. Ha comprado. Está bien. Y yo tuve que comprarle para MG. ¿No? Bueno. Pero no, está más o menos. Con 100 lucas. Sí, un vuelto. Ya en lucas. Un vuelto, sí. Bueno, con te bajo, con 50 te puedes comprar 5 o 6. Bueno, listo. Perfecto. Depende de gramaje que busques. Sí, obviamente. Pero son marcas gramaje y marca. Claro, sí. Obvio. No del envoltorio transparente, que está todo bien. Sí. Son artesanales. Son de gente que labura para esta, justo para esta fecha, que hace un emprendimiento. Sí, obviamente. Pero mucha gente hace. Sí, claro. Pero bueno, yo estoy hablando de los de marca, ¿sí? Bueno, sí, perfecto. Muy bien, discúlpeme, vamos a meternos en el deporte. 62 minutos del segundo tiempo, sigue 2-0 de Argentina. Sí. Entró Messi, De Paul, apenas comenzó el segundo tiempo. Después también entró Gianluca. Upa. Casi gol de. Sí. ¿Cómo se llaman estos muchachos? Mauritania. La hermana rival, más grande, Mauricio. Y el martes jugamos contra Zambia. De mi esperanza amanecía como un querer. Ahí está. Y después sigue, pero bueno, ya quedó la intro. Por favor. Así que bueno, nada, mientras. Por ahí deben venir los insultos a Chiqui Tapia también. Entre otras cosas. Mientras Brasil jugó con Francia, Uruguay jugó con Inglaterra. Claro. Nosotros jugamos con Mauritania y con Zambia. Sí. Bien, perfecto. Bueno, eso está. Lo que está diciendo me das el pie. Sí. Para que te diga que la AFA está en la mira por la calidad de los rivales que está enfrentando la selección. Y sí, obvio, ¿cómo no va a estar en la mira? Lo que pasa que el último amistoso fuerte que tuvo la selección argentina no fue muy bueno. Recordemos que fue en 2018, sí. Con Sampaoli, que Argentina se comió una goleada con España. Con España 6-1, sí. Y eso golpeó duro, ya no venía bien esa selección, golpeó bastante duro. Y antes de un mundial fue. Y claro, antes del 2018 en Rusia. Claro, y bueno, eso después decantó. Sí, obvio. La actuación de cómo fue en ese mundial. Mamá. Jugar con los grandes tiene esas cosas. Y sí, obviamente, sí. Corres el riesgo. Corres el riesgo, obviamente. Por algo no se jugó la finalísima también. Y yo creo que también, claro, vino también por el lado de. Pero no solamente por el lado de Argentina, del lado de España también. Y me parece que también, a la larga, ambos dos tienen miedo de quedar pagando. Y sí. Sí. Una cosa que sea después del mundial, bueno, después se verá. Y bueno, lo que tiene en Francia también lo criticaron. El portal L'Equipe había publicado un informe bastante duro que cuestionó el bajo nivel de los rivales y lo acusa de cuidar el ranking y hacer caja ante equipos débiles. Y tienen razón. Sí, obvio que tienen razón. ¿Cómo no va a tener razón? Pero con el tema del ranking, Argentina bajó el tercer puesto, no sigue primero. ¿A dónde está ahora? Tercero. ¿Y quién está primero? España. ¿Por qué? Por esto es un ranking de puntos. Ah, de puntos. De puntos. Con mayor cantidad de partidos que jugues, tenés así ranking de puntos. Está, sí. Está primero España, segundo Francia, tercero Argentina, cuarto Inglaterra, quinto Portugal, sexto Brasil y séptimo Países Bajos. Estos son los primeros. Sí. Brasil también está cayendo al sexto. No está pasando bien Brasil esta. Recambio generacional que está teniendo. Y hace rato que no viene engranando Brasil, ¿no? Sí. Así que bueno, veremos cómo. Bueno, igual Brasil es Brasil, ¿no? Sí, obviamente. El cuco que era Brasil ya no lo es más. La verdad que no, pero bueno, no deja de ser Brasil. ¿Quién es el técnico? Carleto Ancelotti. Ah, Ancelotti, claro, tenés razón. Sí. Disculpe, espere. Está apurado, ¿está? Va y viene, va. Se cortan al aire, Este es como un amigo que se va al baño. Sí. Al aire. Cuando agarra wifi, ahí aparece. Bueno, pero ustedes son los protagonistas. Si yo sí estoy o no estoy. Gracias, usted tiene que estar acá sentado y ¿cómo es? Ir sumando también. Pero me mandaron a tirar agua, no sé. Wow. No, lo que yo quería decir, lo que pasa con la generación esta de Brasil, sí, es que hay muchos futbolistas en el mediocampo, en los extremos, que esto, que el otro, y lo que le falta a Brasil son laterales. Sí, golpee que no se escucha. Sí, se está escuchando. Laterales y un 9 faltan. ¿Le falta un 9? Le faltan, sí. Está jugando Pedro. ¿Quién es Pedro? El amigo de Pablo. Claro. Pedro. Ese. Claro, yo siento que le falta esos laterales que ha tenido toda la vida. Sí, tipo Roberto Carlos. Cafú, Roberto, claro. Carlos. Y no me sé ninguno. Gilberto Cal Junior, no era lateral, ¿no? Junior, exacto. Sí, también. Pero bueno, sí, son los cambios generacionales, es así. Para entonces, un lado, claro, puede ser para bien y para otro lado puede ser para. O sea, los laterales de Brasil, hasta hace poco, de la selección de Brasil, hace poco estaban jugando en Brasil. Sí. Creo que Wesley, que es lateral derecho, sí, estaba jugando en el Palmeiras y ahora juega en la Roma. Pero hace poquito. Claro. Y lateral izquierdo, tenés. Pipi, ¿qué sé? Dale. ¿Quién era el lateral izquierdo? Sí, creo que era Guillermo Arana. Oh, wow. Y ese juega el Atlético Mineiro, por lo que yo tenía entendido. No conocías a ninguno. Antes, claro, te salías un equipo, sí, había, te salía, sí, memoria. Sí, sí. Y mirá, claro, con los nuevos que tuvo Brasil, que ahora no tenga ninguno. Claro, y encima sigue jugando Casemiro. Ah, bueno. ¿En qué equipo juega Casemiro? No lo conozco. En el Manchester United, ¿no está? Sí. ¿Viste? Vos, tomá, para vos. Bueno, sí. Que sufrió una lesión. Para bueno, nada, eso. Gracias, querido. Sí. El delantero de Racing de Estrasburgo, Panichelli, ya se me fue el nombre. Que estaba Joaquín. Estuvo en la selección, ¿no? Sí. Sí. Estaba citado. Sí, está ahí con los compañeros. Pero fue en el entrenamiento la lesión. Sí. Claro. Ahí viene el golpe. Dura lesión en su rodilla derecha. Le pegó como yo. La misma que había sufrido en el 2024. Así que, bueno, se pierde las chances que tenía ahí al mundial. Qué lástima, la verdad que. Bueno, son cosas que pueden pasar, ¿no? Sí, bueno, tienen mucha sobrecarga los jugadores, ¿viste? Qué sé yo. Y después, para terminar el tema del mundial, están confirmadas las nuevas reglas de la FIFA para este mundial. Ah, escuché algo. ¿Y quiere escuchar de nuevo? Sí, quiero escuchar. Perfecto. Por supuesto. El jugador que sale reemplazado tiene 10 segundos para dejar el campo de juego. Si no lo hace, ¿qué pasa? Si se demora, el jugador que ingresa deberá esperar al menos un minuto. Ah, bueno, bien. ¿Sí? Bien. Que está bien, eso va a agilizar un poquito más el juego. Sí, sí, seguro, seguro. Porque viste que se va, que acaba caminando, que yo. Bueno. Y demoran, dan vuelta. Claro. Después, esta también es importante. Hay un máximo de 5 segundos para realizar saques de arco y laterales. Y lateral, sí. Si no, hay pérdida de posesión. Bueno, perfecto. Esto pasa en el básquet. Sí, sí, sí, sí. En el básquet vos tenés unos segundos de posesión y si no largaste la pelota, pum, listo. Listo. Se corta, suena la chicharra, pasa para el otro lado. Para el otro lado. Perfecto, está bien. Y en el tenis también hicieron cambios que, viste, que hay muchos que tenistas que se tomaban el tiempo de picar para el saque. Sí, picar sí, la pelota, picaba, hasta que se... Ahora tienen un tiempo... Está bien, perfecto. Este mínimo para máximo, digamos. Demora mucho eso también. Claro, también. Y desconcentra al rival. Claro, también. Porque el otro está esperando. Y viste, llega sí, un momento. Sí, sí, sí. Después, si el jugador pide asistencia médica en cancha, deberá salir un minuto, a menos que haya lesión por falta de tarjeta. Sí. ¿Sí? Y después, la otra, el VAR podrá intervenir en segundas amarillas o corners. Sí, el ahora ya se puede meter un poquito más en las decisiones del árbitro. Sí. ¿Sí? Así que bueno, sé que si es para agilizar, esperemos, así sea. Esperemos. Fueron cambiando algunas cosas, bueno, siempre pensando, se supone que es para mejor, pero bueno, si no hay colaboración de los mismos intérpretes de que son los jugadores. Claro. Bueno, aquí en Argentina es muy normal de que demoren, que se tiren, que den vuelta, que demoren el saque de arco. Acá no habían dicho que tenía que hablar solamente de capitán y te van a protestar todo. No, es una joda. ¿Te acordás que habían querido hacer eso también? Sí. Así que bueno. Vos. Bueno, por el lado, rápidamente, por el fútbol argentino, Boca y River tienen lesionados. Sí. Por el lado de Boca pierde a Marchesín para una seguidilla de partidos, tanto de Copa como en el campeonato. ¿Qué se lesionó? ¿Qué se lesionó en el partido? Sí. Aparentemente primero era una lesión, distensión, pero siguió jugando un rato más y se produjo desgarro. Jo. Sí. Sí. Y después, bueno, el otro fue Montiel. Montiel, sí, que también. Quedó fuera también, obviamente, acá de la citación de la selección. Desgarro. Claro, aprovecha la fecha FIFA y, bueno, fue convocado también Martínez Cuarta. Sí. Convocado de urgencia por Scaloni para esta fecha. Muy bien. Y siguen con su sueño, ambos dos, de ampliar los estadios. Ambos estadios. El de la Boca dio un paso fundamental, que la CNRT aprobó el proyecto presentado por el club para las obras sobre las vías del tren. Sí. Sí, que están de ese lado. Sí, sí. Y por el lado de River le dio un crédito millonario para el techado del monumental. Para el techado, exacto. Sí. Así que bueno, ojalá que ambos estadios emblemáticos de Argentina que hay que disponer. Modernizarse, muchachos. Sí. ¿Tenés algo? Sí, por supuesto. Rápidamente, don Colman. Sí, dos resultados del día de hoy por Copa Argentina. Ya finalizado, Independiente derrotó 4-2 a Atenas de Río Cuarto. Y 22-15 ya debe estar en un ratito nada más por comenzar. Van a jugar Belgrano frente a Atlético Rafaela. Eso por Copa Argentina. Y por la Liga Profesional, ya le cuento. A ver. Cuénteme. Se me fue. Acá está. Arranca. Me perdí. Estoy buscando. Hola. ¿Qué pasa? Ah, querido. No, pensé que no se escuchaba. Y pero usaba auriculares. No, como dije, Sarmiento, ¿no era que jugaba Sarmiento? Creo que era. ¿Con Gimnasia? ¿Por Copa Argentina? No, por torneo local. ¿O no jugaba nadie hoy? No, hoy no juega nadie. No. La fecha comienza, la fecha número 13 del fútbol argentino, el miércoles, el próximo miércoles. Después de los partidos de la selección, obviamente. A las 20 horas van a jugar Lanús Platense. Continúa el jueves, el 2 del 4. 15 horas, Barraca Central frente a Sarmiento. Ahí está don Lautaro. 17:30, Tigre Independiente Rivadavia de Mendoza. Y a las 20:30, Talleres va a recibir a Boca. El viernes 3. Boca. Viernes 3 del 4. A las 15 horas, Gimnasia de Mendoza frente a Vélez. 17:15, Unión Riestra. 19:30, San Lorenzo Estudiantes. El sábado 4. 13:30, Aldo Civi, Estudiante de Río Cuarto. 17:30, Independiente Racing, el clásico de Avellaneda. 21 horas, Central frente a Atlético Tucumán. Y la fecha continúa el domingo. 15:30 Gimnasia y Grima La Plata Huracán, 18 horas River Belgrano y a las 20:30 Central Córdoba Newell's. Cierran la fecha el 6, el lunes, 19 horas Argentino Banfield y 21:15 Instituto Defensa y Justicia. Me había quedado esta cachito del tema de FIFA con el tema del Mundial. Sí. Endureció mucho más la seguridad del trofeo de la Copa del Mundo. Hoy en día, ¿dónde la guardan la Copa? Y ya te voy a explicar. Ah, bueno, a ver. Porque recordemos que la Jules Rimet, la primera. ¿Sí? ¿Quién? La Jules Rimet. La primera copa. Sí. La habían robado para el Mundial de Inglaterra y lo había encontrado un perro llamado Pickles. ¿Pickles? Sí. ¿De qué? Y después la. Ah, yo ahí hay un frasco de pickle en casa, ¿viste? ¿Hace cuánto hace cuando se abre? Que no como pickle. Un arroz con pickle. ¿Va arroz como con pickle? Sí, ¿nunca lo comió? No, yo en picadita no, ahí le mandamos al. ¿Tipo ensalada? Los arroz frío, ¿no? Obviamente, con pickle. ¿Eh? Va no, como no, piña. Los picles solo, digo yo. Sí. Me gusta el pollo al horno con papa. También. En ese orden. Bueno, hoy en día se comprende el uso y existencia de tres trofeos. A ver. Primero, el oficial de oro macizo, que sí, se usa en momentos muy puntuales y demasiado controlados por FIFA. La final, sí, la premiación, el sorteo y eventos especiales. Luego de esto vuelve a Zurich. Ese es el original, original. Claro. A Zurich, a la sede, a la sede de la FIFA, claro. Y se guarda bajo llave. Bueno. ¿Sí? El 2, la réplica. ¿Y el campeón que se trae? ¿La réplica? Y estoy contando, pero déjame explicar. La 2, la réplica que sale de gira, pero no es de oro macizo al completo. Específicamente la vemos en el tour de exhibición, sí, de la Copa del Mundo. Bueno, sí. Tercero, la réplica oficial que cada seleccionado recibe para el uso de la federación. Ya sea en sus museos, eventos, giras con los jugadores, gira en ciudades, etcétera. Sí. Y el trofeo de oro macizo se usa en la premiación de la final, pero es cambiado en el mismo evento por el trofeo 2 para evitar el maltrato original. ¿Qué pasa? Ah, mirá. El original lo ponen ahí, el que está en exhibición en la final. Antes de que arranque el partido. Claro, sí. Después lo cambian y ponen otro. Para bueno, cuando después den la vuelta. No se estropee, claro. Claro. Bueno. Y recordemos que antes el campeón tenía que subir y era una grada. Recordemos Argentina 78. Sí. Estaban todos juntitos ahí. Exacto. Le daban al capitán. Sí. La tenía ahí y después, bueno, si la tocabas o no la tocabas, era otra. ¿A vos te gustaba tocar la copa? Y ojalá la hubiese tocado. No tuviste la suerte. ¿Vos la tocaste? Yo no, tampoco tuve la suerte. ¿Y la viste de cerca? No, no, no. Bueno. De lejos, mira, por televisión solamente. Yo también. Así que bueno, entonces ese es el tema de por qué el trofeo FIFA. Y por ejemplo, a una selección que gana. No, antes no era que cuando ganabas tres mundiales te daban una. Sí. Pero es una réplica. Exacto. Ah, bueno, perfecto. Como cuando ganas uno. Sí. Cuando pase eso. O sea que Argentina tiene que tener una. No. ¿Cómo que no? Ganó tres mundiales. Pero eso era antes, no sé ahora. Ah, ahora no es más así. No, por eso, con la Jules Rimet, que cuando Brasil llegó a la México 70, sí, que ganó la tercera copa, ahí fue. Sí. Que en Brasil después se la robaron. Sí, se la robaron. En el 83 y la. La difundieron. La difundieron, claro, le hicieron plata. Va, después cayeron detenidos los que la robaron. Pero ahora con esta no. Vos. Con esta sigue, porque si no, sí, obviamente Argentina, claro, tendría. Ya también tendría que tener una, y, claro, y cambia el formato. Sí, sí, sí. Pero no, ahora no. Bueno, en su momento sí. Bueno. Después, San Lorenzo debutó su nuevo técnico, Gustavo Álvarez. Sí. ¿Sí? Recordemos que él ya había dirigido acá a Argentina en Temperley, Alucibi y Patronato, con tres títulos también que dirigió en Chile. Sí. Y empató 1-1 de local frente a Riestra. Así que, bueno, tuvo un debut, por lo menos no. No perdió. No perdió. Cancha difícil a Riestra. Sí. Sí, era ahí, el clásico. Están vecinos. Claro, se ve, ambas canchas, ambos estadios se ve. Los muchachos son todos iguales. ¿Quién, che? Lo de Mauricio. Mauritania. Son no digan la palabra black, son marrones. Morochos. Por favor. Morochos. Sí. El tiburón, yo cuando tenía un amigo le decían tiburón blanco. Mirá vos, sí. ¿Por qué, che? Cerró la incorporación de Israel Damonte como nuevo DT. Sí. El City es el rey de la Copa de la Liga y Pep Guardiola ganó su título número 40. Le ganó la final al Arsenal 40, por la, ¿sabes?, Copa Carabao. Así es. Qué bárbaro. El que lo echaron fue al pelado Almeida, sí, en Sevilla. Exacto. y no tengo nada más. Bueno, muy bien, estamos con todo, ¿no? Sí, ¿puedo decir un comentario? Sí, no, sí, rápido. Lo escuchamos rápidamente. No, que antes cuando nombraste que entró Messi de Paul, te faltó decir que entró Mastantuono también. Bueno, bueno. Y ahora entraron el Flaco López y Agustín Shay. Gracias, querido. ¿Estamos con todo? Ahí sí, y está lloviendo. Vamos a escuchar a los Piojos haciendo ay, ay, ay, en recuerdo, obviamente, ay, ay, a la desaparición lamentable de Dani Huira estos días, ¿eh? Sí. Así que los tambores de Dani Huira también reflejados en este tema. Esto es Los Piojos, aquí en Que Sea Rock. Libertad.

déjanos tu mensaje de voz en la box 11-6400-7047. Agendalo 11-6400-7047. Voz en la box. Así comenzamos musicalmente la segunda hora de Que Sea Rock, escuchando a Divididos desde la placa Acariciando lo Áspero, haciendo Sisters en ese momento con Moyo Arnero y Federico Gil Solá en la batería. La banda de Hurlingham, la planadora del Hurlingham. Rock. Exacto, Hurlingham Rock. Divididos entonces, Sister, estamos aquí en Vox FM 102.9. Compartiendo el capítulo 238 de Que Sea Rock, www.fmradiobox.com, la aplicación desde el Play Store, Box FM 102.9, 11-6400-7047. Don Colmo. Sí, bajado dos décimas, la temperatura 22.3. Estamos. No, estamos buscando a George. Ah, 22.3 de temperatura y para de llover acá. No llueve, acá nunca llovió. Ah, no sé, dijeron que llovió. No sé a dónde llovió. Ahí en la cancha dice que está lloviendo. ¿El lugar no llueve? Sí, por acá sí. ¿Está lloviendo? ¿En serio? Sí. Mirá vos. No, sí, acá. A ver, no es una lluvia, oh, qué lluvia, pero chispea. Chispea, una suave, claro. Garúa. Gol de Mauritania, ¿por qué lo gritas? Ah, sí. Bueno, en serio. Mirá, un blanco. Mauritania tiene un blanco. Ah, bueno. Se lo comió el Dibu, ese. Mirá. Un blanco entre tanto. Mirá el Dibu donde sale. Mirá, repetición. Mirá. ¿Dónde? No, pero igual ahí no fue. Sí. No, ahí no igual, fue. Pero... Mirá, lo dejaron solo. Y pero salió muy lejos, mirá. Se parece a vos cuando atajaba, mirá. Menos mal que es un amistoso y no es el mundial. Sí, y bueno, sí. Una jugada así te deja. Ah, sí, olvídate, ni hablar. Mirá, es el único blanco, eso es increíble. Bueno, debe ser nacionalizado. Sí, obviamente. Y no hay de otra. Porque que yo sepa, blancos en África son sudafricanos. Mirá, Lefort de apellido, debe ser francés. Sí, el primo de Ricky. Debe ser. Sí. Debe ser a lo mejor algún jugador español o algo por el estilo. Porque el técnico es español. Sí. Claro, sí. A ver, lo voy a buscar mientras, chicos. ¿Cómo se llama, tío, el técnico? Sí. Hostia. Ahí terminó. ¿Ya terminó? Y sí, por la duda, a ver si empatan. Faltan 10 minutos y terminó. Una cosa de loco. No, ya había terminado. Ah, ya estaba el tiempo. Sí. Sí, estaba grabando. ¿Qué pasó? La bostanera. No, la bombonera. Todos quieren fotos con Messi. Con Messi no, Que no lo lesionen. Por favor. Coño, hostia. Metámonos en foco. Enfoquémonos, por favor. Sí, por favor. Bueno. Arrancamos entonces con sección óbitos. Sí, por favor, cuando quiera, Bueno, ya no tiene más juicio, ¿no, esto? Sí que tiene. Y bueno, en cualquier momento. Espera que estamos buscando, a ver, ¿dónde está? Acá. vamos con el auspiciante de la sección óbitos. Funeraria Velatorio El Rosario. Se pone a sus órdenes ofreciendo servicios funerarios inmediatos y a futuro. Contamos con la capilla velatoria más amplia, cómoda y confortable de la ciudad, con capacidad para más de 70 personas cómodamente sentadas en salas y sillón. Porque para nosotros, su comodidad es lo más importante. Contamos con una terraza tipo lounge para área de fumadores. Ofrecemos atención personalizada y profesional con años de experiencia en el ramo funerario. Nos ponemos a sus órdenes en Libramiento José Manuel Zavala Zavala, número 139. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Visítanos y conócenos. Funeraria y Velatorio El Rosario. Ya hace rato no escuchamos Zavala y Zavala. Claro, ya estaban preguntando qué pasa con nuestra. Se ve que renovó el contrato. Sí, ¿no? Sí, porque estaba despido. Bueno, bajamos un poquito la trompetita. Ahí está. Una cosa loca. Sí. Se está descorjetando todo. No, es el pie a la sección, por favor. Sí, bueno, gracias, querido. Sí. Bueno, el primero que tenemos acá es Nicholas Brendon. Nicholas, para los amigos. Nicholas Brendon. Brendon. Actor conocido. ¿Qué me muestra? ¿Qué pasa? No sé. No, perdón, vieron que yo dije que lo iba a buscar. Aquí dice al único blanco. Y dice que es francés nacionalizado mauritano. Ah, bueno, listo. Perfecto. Listo. Sigan con los óbitos. Sí, gracias, sí. Querido. El actor, conocido por su participación en Buffy, la casa vampiro. Sí. Una serie excelente. No tengo ni idea de quién es. Falleció por causas naturales a los 54 años. Che, respeto al artista. Gracias. Esto es verdad, no es que uno va inventando los óbitos. ¿Sí? No, obviamente. Bueno, después otro que falleció fue Gino Paoli. Gino Paoli. Gino Paoli, exactamente. Leyenda de la canción italiana. ¿Gino Paoli? Sí. ¿Quién es? A ver, vamos a buscar. No es Gino Vanelli. Nada ni, que ver con Ian Lucas este, ni ¿no? Ni Angelo Paoli, tampoco. Angelo Paoli, yo usaba Angelo Paolo. Sí, se usaba. Sí. Bueno, vos, Jorge, también. ¿Gino cuánto Paoli, dijo? Gino Paoli, cantante italiano. Tenía 91 años, ojo. A ver, vamos a buscar. Autor de Il Cello in una stanza. Gino Paoli. A ver, ¿está vamos? Il Cello in una stanza. Vamos a escuchar, a ver. Ese debe ser gran hit. ¿Qué es esto? Por favor. Este es. Sapore di sale. No. ¿Cómo se llama? il cielo in una stanza. Sapore di mare. Sapore, sabor. Sapore di sale, no. Sabor a sal. A ver. A mí una vez me dijeron, está salada. Y sí, pasale agua, me dijeron. ¿Cómo se llamaba la canción de Cooper? Otra vez, la punta del obelisco. Il cielo in una stanza. Ah, acá está. Ese es el gran hit. A ver, este es el One Hit Wonder. No, a ver. Por favor. Sofi Martínez, cuando está linda Sofi Martínez. Por favor. Este es el gran hit. Y el cielo en la estancia. Adelantar un poquito, capaz que la vi la parte movida. No, qué movida, esto no tiene nada de movido. Por favor. A ver. Ahí va levantando. Abandonati. ¿Vos lo tenés registrado, Jorge, a este? No, la verdad que no. Pero debe ser de la época de Gianni Morandi. 50, 60. Bueno, que Dios lo sí, tenga 91 años tenía. Sí. Es el más, es claro, el más chico de los Paoli. Tuvo una larga trayectoria en la música. No, el más grande. El más grande. Claro. En todo caso, no, más que grande, viene sí, generaciones, por eso. Sí. Bueno, después de que falleció fue el ex defensor de instituto Franco Sanchirrico. Sí, recordado. Ajá. Falleció a los 42 años, se encontraba viviendo en la colectividad. En Camerún. Claro. Sí. Contrajo, no, encima de ser esto es complicado, contrajo malaria cuando fue a Camerún. ¿Mirá vos? Sí, ¿no? Que trabajaba de observar jugadores. Sí, sí. Y bueno, se ve que se había vacunado. Qué bárbaro. Y falleció, 42 años. Bueno, joven. Sí, sí, muy joven. Y sí. Qué bárbaro. Comparado con nosotros, sí, ahora, no, 22 es joven. Olvídate. Después quien falleció también es Valerie Perrin, la secuaz de Lex Luthor en Superman. Superman de original, la primera. Claro. A los 82 años. La sí, famosa. ¿Cómo se llama? La película de. La película de Christopher Reeve, ¿no? Era el, Christopher Reeve, exacto. Sí, ¿y qué dije? Sí, sí. Bueno. Mm. Después tenemos a Carrie Ann Fleming. ¡Qué pesadilla! Actriz Dios mío, canadiense que brilló en proyectos como Zombie y Supernatural. En series que. Supernatural, ¿vos no la viste? No, no sé ni la madre. Este está escuchando. ¿Cómo, perdón? No, no, pará, ¿cómo, perdón? Supernatural, ¿vos no la viste? No. Supernatural. Bueno, no, pero me suena. Sí, bueno. ¿Qué es de DC, del universo de DC? No, pero no está el Superman. ¿O es una serie completamente diferente a los superhéroes? No, no sé a qué pertenece, pero me pareció que había. A ver, ya te la busco. Gracias, bueno, querido. La que falleció también fue abuela. La, la, la, la, la, la. Sí, en serio. Sí. 77 años. ¿Te quedó claro? Joven, 79. Bueno, 79 casi, grande, sí. Cristina Mariscotti, conocida como en redes como la abuela vecina de Liniers, que sí, se volvió viral alentando cada partido después a la selección, claro, de esa selección que festejaban. Sí. 79 años y fallecimiento se produjo por una insuficiencia cardíaca. Bueno, sí. No, no me suena Supernatural. Bueno. O sea, acá estoy buscando, no, no me suena. Bueno, ya te va a sonar. Bueno. Pero hay algunos actores conocidos. Bueno, sí. Después murió Rubens Correa, actor, director, formador y referente de la escena teatral. Con 86 años, fue director del Teatro Cervantes, una trayectoria que incluyó, entre otros, la docencia. Bueno, otro más que hay acá, Yuca de Oliveira. Yuca de Oliveira. Este es conocido. Ah, sí. Era el que hacía de médico en la en el clon. El clon, el clon, el clon. No, novela brasilera. Sí, la novela brasilera. Sí. Ah, sí. Este sí, era el médico. Ahí parece dice. Kiko viejo, ¿no? Sí, bueno. Estoy mostrando acá a la derecha su pantalla, señora. Yuca Oliveira. Ese no estaba en Avenida Brasil también. El que hacía el padre de Carminio. Puede ser. Ah, ¿cómo sabe el de novela también? Y no, porque vi la cara y me suena. Creo que. Por favor. ¿Cómo que llama? Se llamaba Yuca. Yuca. Yuca. Yuca de Oliveira. J-U-C-A de Oliveira. De Oliveira. Yuca de Oliveira. Exacto. Quechua Álvarez de Oliveira. Yuca. Bueno, ¿arranco o no arranco? Sí, no, estoy esperando que estamos hablando de él. Sí, bueno, sí, a los 43 años, el que murió también fue Leonid Radvinsky, el dueño de OnlyFans. Sí, sí. Acá varios han dedicado alguna. Con OnlyFans. ¿Qué dedicaron? Alguna like. Ah, un like. Bueno, perfecto. Empresario ucraniano tenía cáncer. Sí. Así que sí, los interrogantes van sobre el futuro de la compañía. Una refortuna. Amasí. Andá a saber la que hizo, ¿no? Sí, seguro. Por eso, yo lo había visto como 500 y pico de millones de dólares. Ah, bueno, terrible. Aproximadamente. Bueno, ya le tiro la data también. Bueno, después que murió también el famoso crítico de cine Rómulo Berruti. Sí, Rómulo Berruti, exacto. Los creadores de Función Privada, de Función Privada. 88 años. Claro. Era, bueno, yo me acuerdo haber visto, vos Jorge también, los sábados 22 horas era ahí en Canal 7. Rómulo Berruti y Carlos Morelli. Carlos Morelli, exactamente. A ver, en realidad ellos se conocieron popularmente en los 80 con Función Privada, pero ellos ya venían desde mediados de la década del 60 haciendo espectáculos. Sí. Claro. Sí. Bueno, Carlos Morelli. Yo averigüé por la duda, pero está vivo todavía. Sigue vivo, sí. Sí, sí. Cruzar los dedos. Sí, Carlos Morelli, sí. Ahí está la cortina clásica, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que cada tanto una buena película había, o sea que uno la podía ver. Sí, exacto. Argentina. Y me acuerdo cuando era a los. También decía, Canal 13 era. Me gustaba Viaje de un Inesperado. Porque eran de suspenso. Pues había otro programa así similar de películas. Creo que era la película Sorpresa o algo así. No recuerdo bien cómo era el nombre. Bueno, pero eso lo hacía Carlos Morelli. Ah, ahí está. Tenés razón. Después de esto. La película Sorpresa lo hacía Carlos Morelli. No. Creo que era el domingo, ¿no? Sábado, domingo, no recuerdo bien. Lo hacía otro día, ¿no? Tampoco no recuerdo exactamente. Pero eso la presentaba Carlos Morelli solo. Ah, ahí está. Uh-huh. Bien, perfecto. Ah, claro. Después, según un adiós en una leyenda animada, falleció Ted Nichols, el genio musical detrás del Scooby-Doo, papá. Oh, bueno. Scooby-Doo, papá. Y los Picapiedras. No, el que había hecho arreglista musical de los estudios Hanna-Barbera. Por eso, entre otros, era Scooby-Doo y los Picapiedras. Los Picapiedras. Flintstone, Mr. Flintstone, así era. ¿No era así? Sí, era así. Sí. Bueno. No, yo quería hacer un comentario, me confundí el numerito, ahí lo busqué. Ah. 43 años dijiste, ¿no? Que tenía 43. Sí. El creador de OnlyFans. Sí. 7.800 millones de dólares. Ah, oh, bueno. De fortuna. Bueno. Así un vuelto. Desde el 2018 que la plataforma. Con 15 pesos me hago alto visto. No sé qué plataforma es, igual, ni a qué se dedica, pero bueno. ¿OnlyFans? Ajá. No, yo tampoco. Che, ¿alguno tiene información por qué sube la nafta todos los días? Es por la guerra. Es una cosa de loco. Pero todos los días la tocan. Y antes era una vez petróleo, por mes. Sí, el petróleo en los países, sí, esto. Ya superó la 2 lucas superó ya. Sí. El litro. Es una cosa de loco. Bueno, antes. En cualquier momento empezó el colectivo. Donald Trump. El gasoil también. Ahora, sí, el gasoil está tanto más caro que la nafta. Es más caro que la nafta. Bueno, el colectivo también claro. Sube. Sí. No te creas que tampoco. El colectivo, bueno, el mínimo está a 700. 750, creo. Me parece que sí. Algo no, 700 así. Creo que el mínimo. O 782, no sé. No. Te cobran lo que se te cante. Sí, no, es una cosa. Porque no podés sacar un go. Te dicen, ¿hasta dónde vas? Y está al lado, tum, listo. Chao, te abrochan. Claro, igual tengamos en cuenta que seguimos siendo la parte del país en la que más barato. Yo cuando tengo que viajar en colectivo le pido prestada la sube a mi madre. Está bien. Sí. Tiene beneficio de jubilado. Ah, bueno, que la chupe. Igual esto no se hace. Que la chupen los choferes. En la ilegalidad. ¿Qué ilegalidad? Yo estoy pagando. ¿Va a subir el chanchito? ¿Qué sabe qué beneficio tiene? No, va a subir el chancho. ¿El chancho? Y te va. No hay más chancho, me parece. Sí, que no. ¿Hay chancho todavía? Sí, están los que anotan todavía en la. Sí, ahí en la tarjetita. Pero no esa suben arriba los colectivos. A ver, yo nunca entendí, Jorge debe saber. Sí. ¿Qué corno anotan en esa papelator que tienen los chanchos? Los horarios, ¿no? Claro, anotan los horarios. Sí. No sé, nunca. Anota si si el chofer pasó en horario por la sección, sí o no. Si pasó adelantado, si pasó atrasado. Ah, listo. Uh-huh. ¿Y qué claro. ¿Tiene alguna beneficio, sanción? Claro. Sanción. ¿Alguna qué? ¿Alguna sanción o beneficio, digo? Y sanción, si pasó adelantado, sí. Ah, eso tiene, sí. Tiene que sí. Estar justo a horario. Y sí. No tiene un... O sea, adelantado y atrasado, sí. Tiene sanción. No. Sanción es adelantado. Ah. Atraso no. Atraso pero... no. Tipo, no paró claro. En todas las paradas que tenía que parar. Ah, siguió claro. De largo. Claro. Entonces llega más rápido. Claro. Pero ¿no hay un margen de minutos? Y, a ver, bueno, eso se puede manejar. 1 minuto, 2 minutos. Ah, listo, listo. Pero no mucho más. Está bien, perfecto. Si aparece, si uno anda con 5 minutos de adelanto, ya eso es sanción. Claro, ya es sanción. Además que, bueno, hoy no tanto, ¿no? Pero sí. En la época en que los servicios eran a 3-4 minutos, sí. Si uno andaba con 3 minutos de adelanto, ya estaba pegado al de adelante. Claro, es verdad. Es cierto. Sí. Hoy los servicios que ya van a 15, y bueno, sí. Es diferente. Bueno. Pero igual. Sí. La sanción es por adelanto, ¿no? Por adelanto. Sí, sí. Uh-huh. Por atraso, obviamente, te puede agarrar algún accidente o algo en el tránsito que te frene. Y sí. Por eso. Sí. Pero bueno, sí, está bien, uh-huh. Perfecto. O sea, la sanción por ir adelantado. Exactamente. Muy bien. Gracias. El que uh-huh. sabe. Y sí, claro. Obviamente, hay sí. Que preguntar. Bueno, y las dos últimas, murió la periodista Lila Pastoriza, sobreviviente de la ESMA. Sí. Justo en esta semana también, muy importante en eso. Exacto. Los 50 años de lo que pasó, del último golpe militar, ojalá que sea el último. Esperemos. Y después esto, que fue un caso emblemático, o que sienta un precedente, murió por eutanasia una joven española de 22 años, 25 sí. Años. ¿No? Sí, sí, ella la pidió, ¿no? Sí, ella la pidió, estaba... había intentado primero quitarse la vida, había tirándose de un edificio, había quedado parapléjica. Claro. Y había sido víctima de una violación grupal. Sí. Entonces las tenía todas, pobre. Y qué bárbaro, es qué como que bueno. Bueno, ahí se manejan de una manera en España, viste que acá son unos temas medio delicados, depende sí, de las zonas, pero bueno. Así que nada, ya está, ya pasó a... ¿De qué forma se realiza la eutanasia? ¿Tiene la data? Creo que es una... me estoy metiendo. ¿Inyección? Una inyección, sí. La, bueno, la familia, más que nada el padre, estaba obviamente en contra de esto. Esto fue en Barcelona. Sí. Quería frenar, a ver si podían frenarlo legalmente. Pero no, platico de la eutanasia. Y aparte que fue decisión de ella. Claro, claro. Es su vida, no es que era la única opción que había para ella. Ella decidió hacer eso. Ya, si ya se intentó quitarse la vida, obviamente iba. Si tenía la opción de elegir eso, lo iba a elegir. Porque... Claro. Mira, se supone que es una inyección, pero bueno, acá le aplicaron la eutanasia. Sí, o sea, no, yo tenía entendido que era una inyección. Sí. Así que, bueno. O sea, te inyectan algo que bueno, claro. Hace que. Sí, que te duermas. Claro. Sí. Así es. Bueno, muy bien. Es que le atire el corazón. Y no nos olvidemos que recién nos nombramos también a Dani Huila, que falleció estos días, el lunes creo que fue. Sí. Ah, Pipi, no, porque había pasado, lo habíamos comentado nosotros en el grupo de... De WhatsApp y... De producción. Sí, de producción. Sí. Sí, no somos nada. Sí, lamentable, lamentable. La verdad que uno de los miembros fundadores de Los Piojos, que tuvo la suerte de volver en esta vuelta, Dani Huila, percusionista, sí. También baterista. Y pensé que el año pasado, cuando fue Los Piojos, había tenido la posibilidad casi de... Claro, estuvo. De enganchar ahí la entrevista, ¿no? La entrevista. De salir acá, que al final no se dio. Mirá. Y bueno. Bueno, fundador también de La Chilinga. Sí, así es. Que justamente estaba dando clases al grupo de La Chilinga. Tenía una escuela de percusión. Y bueno, se descompuso y cuando vino el examen no hubo más nada que hacer. No. Lamentable. Así que bueno. Pero bueno, cosas de la vida. Sí. No y somos nada. Hoy estamos y mañana no, don Colman. Y después volvemos con así más. Así que no nos hagamos tanto problemas. Por eso, hay que disfrutar. Vamos a escuchar rock and roll. La lengua. Emociones mezcladas. Mixes emotions. ¿Qué? Rolling Stones. Baby, by your call. Escuchando la segunda hora de Que Sea Rock. Viernes a la noche y se termina la semana. Los parlantes vibran. La música te enciende. Que sea rock. Temporada 7. veces anda de tigre, otras veces de gusano, pero cuando uno aprende, cuando uno se informa, hay otro matiz que influye mucho, que es el del creértelo. Para creértelo necesitas tener más información. Y ya con ello uno puede poner en el pecho las balas. Y es un orgullo pasar al otro lado defendiendo un ideal. Desde algún lugar del mundo y para todo el planeta, la leyenda continúa. Que sea rock, temporada 7. ¿Qué pasó? ¿Hay cumpleaños hoy? ¿Algo de eso? No, ¿por qué? Por el paquete que hay arriba de la mesa. Por el paquete que hay arriba de la mesa. ¿Te gusta mi paquete? Sí, hermoso. Linda presentación. ¿Le sacaron la cinta? Es grande el paquete. Ah, mire usted, no sabía. Medio chiquito. Más grande o chiquito. Cariño, no sé cuánto. ¿Qué parece? Tiene polvorón. Coló el aguinaldo, parece. Ay, no, coló. Ah, no coló. No. Pero bueno, siempre hay una excelente bandeja de masas finas. No, galletitas son. Bueno, galletitas como secas. Masas secas. Masas secas. O sea, a Carlito le gusta comerse la galletita esta. A Carlito le gusta comerse la galletita. La galletita. Igual esta. Yo le voy a dar acá a este tupper que está oculto. Ah, no está oculto. No hice a tiempo de abrirlo. Sí, una pasta frula, ¿verdad? Sí, pasta frula. Tengan cuidado. Lorena ya nos está mirando con cara como diciendo: ¿dónde me metí? Estás hablando del ¡fua! La flora. Claro. Estás hablando de la ¿no? Estamos hablando de cosas caseras, ¿eh? Que sea rock, tu previa del fin de semana. Las luces de la ciudad se encienden, la semana se rinde y nosotros subimos la apuesta. Es viernes por la noche y tu cuerpo pide energía. Que sea rock, temporada 7, el ritual sigue intacto. Muy bien, aquí estamos nuevamente en el aire de Vox FM 102.9 cuando pasan exactamente 48 de la hora 22, Don Goldman. Sí, seguimos con 22.3, ahora es más o menos mientras está hablando con mi niña. Sí. Hay unas gotillas en la terraza. Pero es una pequeña garúa, ¿no? Sí. Nada importante. Garúa. O sea que sos divertido. Así que bueno, esperemos que se mantenga así, que yo ahora, pero después cuando salgamos, ¿no? Porque... sí. Si no, nos va a agarrar la famosa. No va a llover nada importante, digamos. Así esperemos. ¿Estás, George? Sí, acá estoy. ¿Cómo anda, querido? ¿Cómo está pasando la noche? Bárbaro, la verdad que bien. ¿Está tomando algo fresco, algo caliente? ¿Algo no santo? Un poquito de agua nada más. ¿Agua? Qué raro. Sí. Bueno. Sí, hoy estamos con agüita. ¿No hay matienzo? Sí. No, hoy no. Qué raro. ¿Está mal del estómago? Sí. ¿O no hay para la yerba? Está cara la yerba, ¿eh? Sí. Sí, bueno, más o menos. Sí. Sí. Más o menos, ¿qué? ¿Más o menos el estómago o más o menos la yerba? Según cara? La yerba, claro. No, más o menos los precios de la yerba. Sí. Sí, el otro día pasé por el supermercado. Paquetes de medio kilo, 2.100 pesos. Sí, está en un promedio, sí, por ahí, entre 1.900 y pico y 2.100, por ahí, según la yerba. Uh-huh. Claro. Sí, claro. Sí. Pero, bueno, no sé, no aumentan tanto, es decir, se van manteniendo. Sí. Hay otras cosas que aumentan. Bueno, sí, olvídate. Sí. Pero ese a poquito que va aumentando cada cosa. Se está un porcentaje elevado comparado a lo que nos aumenta nosotros el sueldo. Aparte, nada que ver con los datos que da el INDEC. Y el INDEC siempre totalmente falso lo que dicen. Y sí, siempre fue. Una cosa de loco. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Es lo que hay, muchachos. Bueno, ahí es efemérides. Sí, efemérides de hoy, obviamente. ¿Qué pasó un 27 de marzo, De. Obviamente, un día como hoy. Sí, 27 de marzo. A través del tiempo, claro, exacto. Sí. En 1901 nace Enrique Santo Discépolo. Oh, el narigón. Exacto, Enrique el famoso Santo narigón del siglo. Discépolo. Nace en Buenos Aires, compositor, poeta, actor, guionista, director, fue una de las principales figuras de la cultura popular argentina de la primera mitad del siglo XX, autor de tangos emblemáticos como Gira Gira, Cambalache, Cafetín de Buenos Aires, Uno y Canción Desesperada. En sus últimos años, todos conocidos, sí, grandes hits. Claro. En sus últimos años, Dicepolín adhirió al peronismo. Poco antes de morir, en 1951, protagonizó esa gran película recordada, El Hincha. Claro, ¿se acuerdan? También, sí. El marido de Tania. Tania, claro. Tania. Tania, la mujer. Mauri y Tania. Ah, bueno. Claro. No, pero era así, se llamaba Tania la mujer. Estaba en la botica del Ángel. Claro, sí, no. Sí, yo me acuerdo. Serio, sí. Todo joda toma acá. Tengo... Una de las letras de Enrique Santo Discépolo. Gira, gira. Como la otro que está tocando el arpa hace varios años. Sí. Cuando la suerte que vela, fallando y fallando. Cuando le viene la vida y roda de lado, cuando no tengas ni fe ni yerba de ayer, Jorge, secándose al sol, cuando rastres los tamangos buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo es sordo y el mundo recién sentirá. Que sea rock canta. Serás que todo es mentira, pero todo es amor. Y al mundo nada le importa. Gira, gira. Recordemos que está hablando de la prostitución. Claro. Después vino este tango, sí, Jorge, perdón. Sí, no. Este tango tenía un segundo título. ¿Cuál? Velázquez. Sí, también, sí. Velázquez, sí. Sí. Eso son más. Velázquez todo es mentira. Claro. Velázquez todo es amor. Exactamente. Lo cantaba el chino. Cantaba el japonés. Y después el otro, hablando de la prostitución, de Mirta de Regreso. El también, tema de Baglietto. De Baglietto, claro, exactamente. Claro. Bueno, ¿qué más tenemos? En 1945 la Argentina le declara la guerra al Eje. La Argentina entra en la Segunda Guerra 14 meses después de haber roto relaciones con la Alemania nazi. El ministro de Guerra, Juan Domingo Perón, hace el anuncio que se hace extensivo a Japón en nombre del gobierno de facto de Edelmiro Farrell. La contienda bélica terminará a las pocas semanas. Sí. La declaración de guerra busca que la Argentina, como país beligerante, pueda formar parte de la Organización de las Naciones Unidas, de cuya fundación participará. Sí, eso habían dicho en su momento, que la declaró, obviamente, cuando ya estaba terminando la guerra. Sí, obviamente. Sí. Así cualquiera. En 1963 nace Quentin Tarantino. En Tennessee. ¿Cuántos? ¿Cómo? ¿Cuánto? Quentin. Quentin Tarantino. ¿Qué dije? ¿Basado en qué es Quentin? ¿Basado en qué es Quentin? Quentin de guerra. Quentin. Contame un Quentin. Quentin, bueno. Quentin Tarantino. Y el gol de Belgrano de Córdoba. Déjame que te Quentin. En Tennessee, uno de los cineastas más innovadores de Hollywood en las últimas décadas, debutó como director con Perros de la Calle, obviamente. Sí. Nombre después choreado por el programa Martin. Sí, exacto. El año 92. Andy Cusnesov. Bueno, casi. Bueno. Un año después, Tony Scott filmó un guión suyo, True Romance. En el 94 marcó la consagración con Pulp Fiction. Pulp Fiction, ¿qué dije? Triunfadora en Cannes y que le valió un Oscar como guionista. En 1997 estrenó Jackie Brown. Entre el 2003 y el 2004 vieron la luz las dos partes de Kill Bill, su relectura del cine de arte marcial. ¿De qué se ríe? Luego vinieron Kill Bill de Uma Thurman. Exacto. Sí. Luego vinieron Dead Proof y Bastardo sin Gloria. Reversionó el western con Django sin cadenas, por la cual recibió un segundo Oscar al mejor. ¿Django? Esta noche quedó grande para entrar. ¿Django calor? ¿Django o Andy Chango también? ¿No? Sí. Chango. Ah, no digo más nada. No, está interesante. Yo no dije nada. Bueno, después también, obviamente, con los 8 más odiados. Sí. En el 2019 es Érase una vez en Hollywood, su más reciente opus. Está considerado uno de los directores más cinéfilos de la historia, con guiones permanentes a diversos géneros en su obra. ¿Eh? Bueno, ¿qué pasa? No pasa nada, está todo bien. Es en información. Quentin Tarantino. Sí, claro. Quentin. En 1977, la mayor tragedia de la aviación, el aeropuerto de Tenerife es el escenario del peor desastre en la historia de la aviación. Como consecuencia de una amenaza de bomba en el vecino aeropuerto de Gran Canaria, decenas de vuelos son derivados a Tenerife, entre ellos los dos Boeing 747 que protagonizaron la tragedia. El vuelo 4805 de KLM que había partido de Ámsterdam y el vuelo 1736 de Panam, con origen en New York, aterrizan en Tenerife en vez de hacerlo en Gran Canaria. El aeropuerto de Tenerife queda congestionado de tráfico aéreo en una jornada neblinosa, lamentable. Bueno, toda la historia conocida. Sí, que... aparte, recordemos que Tenerife es una isla. Claro, una isla chica. Entonces no es tan grande, es como que, no sé, Aeroparque. Qué bárbaro. Una onda así que no es... Hay vuelos, pero tampoco de gran porte. Los aviones, estos son, estamos hablando de aviones de gran porte. Boeing grande. Claro. Entonces es como que se congestionó más las fallas en su momento que había de esa época, estamos hablando de la década del 70, más, como dijiste vos, el tema del mal tiempo, la neblina. Exacto. Bueno, en 2020, bendición papal ante una plaza vacía. A raíz de la pandemia de coronavirus, el Papa Francisco realiza su tradicional bendición Urbi et Orbi ante una plaza de San Pedro vacía. Tu idioma es el latín, ya lo sabemos. Exacto. El pontífice hace su homilía en los primeros días de la pandemia y cuando Italia... ¿Pontífice? ¿Qué dije? Cuando los primeros días de la pandemia y cuando en Italia se convierte en el principal foco de contagios en Europa. A ver si... ¿Se puede escuchar la palabra del Papa Francesco? Padre, no. ¿Para qué? Ah, no, se muestra la... ¿Qué muestra? La caminata, solamente. Ah, va. No tenemos la voz. Sí. No, ahí va a hablar, a ver si va a hablar. ¿Habla o no habla? No. Y no. No. Habla no creo que hable. No, sí, ahora no va a hablar. Medio difícil que hable ahora. Haga el lío. Ahí va. No se escucha. Se escuchaba. Ah. Bueno, además es el Día Mundial del Teatro, por iniciativa del Instituto... Internacional del Teatro. Ah, y del queso también. ¿Eh? El día del queso. ¿Del queso? Sí. Bueno. ¿Hoy? Sí, yo escuché. ¿Queso preferido? Gruyère. ¿Qué se ríe? ¿Qué dije? Si era un chiste, no lo entendí. ¿Queso preferido? ¿El queso Gruyère? ¿Qué dije? El mío es el cheddar. ¿Lautaro? El cheddar. Buah, usted más. ¿Vos, Jorge? Yo tengo un amigo que. ¿Qué amigo? ¿Se cortó? Lo dejó a mitad de camino. Ahí tenés, vos tu amigo. A ver, la conexión inestable, dice. A ver, George. ¿Está ahí? Vamos a tratar de... A ver ahora. ¿Está George? Hello. Bueno, se nos fue George. Que Dios lo tenga la gloria. Bueno, pero... Vamos a llamar nuevamente, a ver. Sí. A ver, George. George de la selva. George. Ahí va. Esto es llamado en radio en vivo. Sí, radio en vivo. ¿Aló? 2259-223. ¿Está George? Sí, ¿qué pasó? No, se cortó. Habíamos hablado de tu amigo y te cortó. Conexión inestable, decía. Como un amigo. Yo tengo un amigo que tiene una conexión inestable. Sí, no le llega el wifi, exacto. Bueno, habrá cortado a mi amigo. Bueno, ya fue, ya pasó. ¿Queso preferido, George? El mío, el queso. A ver, Sí, el Mar del Plata, hace mucho que no como sí. Mar del Plata, pero no soy más bien básico. Bueno. Para los quesos, el queso, ¿cómo es el queso cremoso? Después sí, los quesos para rallar. ¿Te gusta el cremoso? ¿Qué se ríe? Bueno. Por favor. No, le estoy porque preguntando. Antes, sí, antes no sé ahora, pues yo hace años que no lo veo. Sí. Pero sigue estando el mantecoso que venía con la cáscara blanca, ¿no era no, ese? No, no hay más así. No hay más de bueno, eso, ¿no? Es, claro. Ahora es diferente. Claro. El que más parecido claro, es el queso brie, que tiene la cáscara blanca. No, el queso mantecoso, el cremoso, antes venía con la capa esa de harina arriba, con la cáscara. Y bueno, una cáscara claro. Blanca harinosa. Claro, no, ahora viene, claro. O sea, empaquetado, no trae más la capa esa. Claro. Claro, tenemos la conexión media inestable. Sí. Y si no, el cremón es otro. El chubut me gustaba a mí. ¿Cuál? El chubut. ¿Chubut? Sí. Ah, yo me quedo con el rechanito de cáscara negra. Claro, ese claro. Va como piña. Che, esto hablando de queso, para terminar, ¿no? Porque esta me había quedado colgada, porque a mí cada tanto me queda colgada. Ah, ¿sí? Sí. Esta info. ¿Te llega el wifi tampoco? Sí, bueno, a todos nos pasa. Sí. Zulma Lovato se había separado de su pareja que se iban a casar. Ah, sí. Esto sí. Salió en todos lados. Claro. Que era el plomero. El plomero, le tapó la cañería. Pero, claro, no, pero lo fulminó porque le dijo, la tiene muy chica. No. Sí, lo dijo ella. No. En un video, dice, a menos de una semana que se había hecho pública la relación con Claudio su plomero, ante la consulta de La Pepona. ¿Eh? ¿Quién? La Pepona. La Pepona es una... ¿Eh? Es una streamer así de estas que aparecen. Por favor. Sobre qué había ocurrido con Claudio, Zulma Lovato respondió con franqueza. Sí. Pareciese que no funcionó, porque no es una persona muy querible, es bastante frío en cuanto a la relación, y la verdad que se la tiene muy chica y no me hace gozar. Palabras textuales, ¿eh? Tengo la declaración acá. A ver. ¿Quiere escuchar? Claro. A ver, si se escucha. Bueno, gente, ¿cómo les va? Esa es la Pepona. ¿Esa es la Pepona? Sí. Ay, Zulma, yo quiero saber una cosa. Ahí va. ¿Qué pasó? ¿Has acordado una amiga? Claudio. Y pareciese ser que no funcionó. ¿Por qué? Porque no es una persona muy querible. Es bastante frío en cuanto a la relación. Sí. ¿Tuviste relaciones con él? Es que tiene no, hermana eso. Ayer o antes de ayer. ¿Y no te gustó? No. ¿Pero por qué no te gustó? ¿Qué es? Porque la tiene muy chica, no me calentó. ¿En serio? Tengo un amigo. Sí. Ay, no lo puedo pensar. ¿Por eso te separaste? Sí, porque si no gozo con la persona que me está haciendo el amor, ¿qué sentido tiene seguir juntos? Por favor. Bueno, es demasiado. Es lo que dije. Sí. Pero bueno, es formación, ¿verdad? ¿Me vas a acordar cuando íbamos a visitar el par? Sí. El túnel del terror. Los muñecos que salían de ahí. ¿Las sí. caripelas esas? Bueno, los años pasan para todos. Más madera, por favor. ¿Qué va a hacer? Ahora, lluvia intermitente durante toda la noche, dice TN. Exclusivo. ¿Intermitente? Sí. Bueno, y terminó el primer tiempo, Atlético Rafaela está perdiendo frente a Belgrano de Córdoba por la Copa de Argentina, 1-0. Muy bien. Vamos con la música. Esto es Mancha de Rolando, aquí en Que Sea Rock. Dicen que se viene una tormenta. Está desierta, que tenemos que dormir. Dicen que el peligro nos acecha, pero el peligro son ellos, y por eso hay que seguir. Y en un abrir y cerrar honraremos la muerte de los combatientes. Sus armas contra mí, cortar todas las flores.

que sea rock. El pentagrama de tu corazón. Estás escuchando la tercera hora de Que Sea Rock. Después de tanto caminar, son calles tan oscuras, no me dejan ni pensar. Ya ves, de todo me alejé, no soy el mismo de antes, ya no río como ayer. Y miro hacia atrás y no queda más, ya no queda nada de lo que quiero encontrar. Me atrapó y veo que mi vida se me escapa por un rincón y vuelvo a mirar y lo vuelvo a intentar. Es muy difícil ver a dónde tengo que llegar y miro hacia atrás, intento respirar, le grito a mis recuerdos, por favor quiero regresar. Y mira vos, cómo se me desarma el alma, me sangra toda la espalda. Y tal vez no hay mal que dure 100 años, pero vengo mano a mano. Hace tiempo con el dolor. Y arrancamos musicalmente la tercera hora de Que Sea Rock, escuchando a Labrizo, ¿eh? Labrizo. Labrizo. Se la dedicamos especialmente al amigo Hernán Carlos Méndez Bedia, ¿eh? Que bueno, es fanático, ¿no, don Colman? Sí, sí, de la primera hora. Claro, exacto. O de la segunda. Muy bien, aquí estamos en Box FM 102.9, haciendo el capítulo 238 de Que Sea Rock, a través de www.fmradiobox.com, también bajándose la aplicación ahí en el Play Store. Nos buscan como Box FM 102.9 y 11-6470-47, la vía de comunicación. Sí, seguimos con 22.2. Pero está lloviznando. Está lloviznando, es una garúa, ¿no? Ni, sí, ni llovizna tampoco, ¿eh? Pero bueno, te quedas ahí abajo y te, sí, mojas. No, es molesto, obviamente. Sí, molesta. Así que bueno, ¿tiene alguna información deportiva antes de que presentemos el columnista el día de, sí, hoy? Sí, ganó Argentina, recordemos, 2-1, sí, frente a Mauritania. Exacto. Y el martes jugamos contra Zambia de Mi Esperanza. Zambia. Sí. Y después había dos amistosos en la última fecha FIFA. Sí, a pero ver. Que no los encontré, pero yo había escuchado que posiblemente se juegue con Honduras y con Serbia. Otra vez, Honduras, por favor. Bueno, Serbia jugó hoy con... No me acuerdo quién jugó. No estamos nada serio, los partidos pero preparatorios. Por lo menos es un europeo. Bueno, yo qué sé. Pero bueno, eso está confirmación. En algún lado lo escuché, después lo busqué, pero no lo encontré. Bueno, perfecto. Gracias, querido. Bueno, gracias a usted por la información, don Comar. Vamos a presentar al columnista del día de hoy, obviamente con auspicio de por medio. Sí. Hoy lo vamos a tener al señor Juanca Cardoso. Enlatado, ¿eh? Sí. Enlatado porque tenía un evento, no sé qué tipo de evento. Y capaz que fue a Tambiónica, ojo. Pero bueno. O es CD si no lo veo, pero capaz que fue. Vaya a saber, uno nunca sabe. Sí. Uno nunca sabe. Después ya nos va a contar próximamente. Sí, obvio. Vamos, señor Operator, cuando quiera. ¿Sos de dejar arañazos de tigre o pinturas rupestres después de ir de cuerpo? Probá con escobillas Ensenada, que limpian hasta la más rebelde frenada. Escobillas Ensenada, y ahí no han cagado nada. En las efemérides del día han ocurrido grandes hechos en el mundo del rock. Se recuerdan fechas de conciertos, de discos, nacimientos y muertes. Al mismo tiempo, se fueron sucediendo grandes hechos en todo el planeta, en lo social y político, que marcaron nuestra historia. Ahora, el maestro Juanca Cardoso fusiona todo esto y nos da cátedra. En Que Sea Rock, te presentamos Escuela de Rock. Buenas, ¿cómo va? Hoy vamos a hablar sobre Charlie Alberti, batero histórico de Soda Stereo, que está cumpliendo 63 años. Carlos Alberto Fisichia nació el 27 de marzo de 1963 en la ciudad de Buenos Aires, hijo de Dolly Gigliotti y Tito Alberti. Desde muy pequeño sintió una gran fascinación por la naturaleza y los animales, especialmente los peces. Se dedicó cuidadosamente al criado de diversas especies y esta pasión le permitió disfrutar de su personalidad pensante y solitario. Aprovechaba las horas de siesta para armar modelos a escala de aviones de combate, un hobby que encajaba cabalmente con su espíritu perfeccionista. Esa primera pasión se traduciría en su deseo de ser piloto, sueño que no pudo realizar debido a su daltonismo. También padece dislexia y síndrome de Asperger. A diferencia de sus amigos, nunca se sintió atraído por el fútbol. Preferiría practicar waterpolo y hockey sobre patines en el club River Plate, el cual quedaba a pocas cuadras de su casa. La música estuvo presente desde su nacimiento gracias a su padre, el reconocido músico de jazz Tito Alberti. A los 6 años comenzó a estudiar batería de manera particular, con profesores de la talla de Alberto Alcalá y El Oso Picardi. Sin embargo, es conocido que en un principio se inició en el estudio de la batería más por deseo de su padre que por voluntad propia. Ya para su adolescencia había cambiado de percepción con respecto a la batería, convirtiéndose en su gran pasión. En 1981 conoce a quienes se convertirían en sus compañeros de grupo por 15 años, Gustavo Cerati y Zeta Bosio. Este contacto se dio a través de la hermana de Gustavo, Laura, a quien Charlie conoció en las piletas del club River Plate. En 1984 sale al mercado el primer disco de Soda Stereo, con el que consiguen una recepción positiva en Argentina, impulsado principalmente por el sencillo Te Hacen Falta Vitaminas. La fama de Soda se extendió por gran parte del continente a partir de 1985, cuando se edita el segundo álbum de la banda titulado Nada Personal, y donde se extrae el tema Cuando Pase el Temblor, el cual fue número uno en países como Argentina, Perú, Chile, México, Colombia y Venezuela. En 1987, presentados por Susana Neto, conoce a Remo Bene, presidente de la firma de parches más importantes del mundo, durante una visita a Buenos Aires. Al día siguiente, Charlie le acerca al hotel una carpeta que contenía información acerca de su trayectoria, datos del armado de su batería y notas de prensa. Pocas semanas después de su regreso a Estados Unidos, Remo se comunica directamente con Charlie para informarle que sobre la base de los datos que se había llevado de Buenos Aires, más algunas referencias que le habían dado en el resto de Latinoamérica, estaba dispuesto a patrocinarlo incondicionalmente, colocándolo de esta forma dentro de sus 5 bateristas más importantes. Ese mismo año, Soda realiza una gira por Latinoamérica que lo lleva a Uruguay, Chile, Paraguay, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, México y Venezuela, además de Argentina. Fueron 57 conciertos en 41 ciudades, contando con asistencia de más de 300.000 personas. En 1988, el éxito del grupo en tierra mexicana supera todas las expectativas, preparando el terreno para ingresar al mercado estadounidense. Esto lo llevó a hacer conciertos en ciudades como Los Ángeles, Miami, Chicago, entre otras. La grabación del cuarto álbum de estudio, Doble Vida, se realiza en la ciudad de Nueva York a cargo del productor y guitarrista Carlos Alomar. Al año siguiente, la revista norteamericana especializada, Modern Drummer, realiza una entrevista a Charlie Alberti, reconociéndolo como uno de los bateristas más destacados del momento. El videoclip del tema En la ciudad de la furia fue elegido finalista por la cadena norteamericana MTV cuando aún no existía la cadena MTV Latino. La tercera gran gira latinoamericana concluye con conciertos en el famoso The Palace de Los Ángeles. Los años subsiguientes serían testigos del lanzamiento del grupo hacia el viejo continente. En 1990, la cadena MTV News Europe produce un especial de Soda Stereo. Ya en 1992, en ocasión de la mega exposición internacional de Sevilla por el quinto centenario, no quedaban dudas de que el representante de la música argentina era Soda Stereo. Había sido necesario mucho más que buena música para que se diera este fenómeno. En la química creativa del trío, Charlie aportó contenidos que iban más allá de sus dotes de baterista. Por sugerencia de Charlie, Soda empezó a experimentar con el uso de máquinas y samplers para hacer música, así como también se incorporaron músicos como Tweety González en los teclados y Andrea Álvarez, percusionista y corista, quienes se convirtieron en íconos dentro de la historia del grupo. Charlie fue elegido mejor baterista argentino por la AAM, Asociación Argentina de Música, en 1995. En los 90 continuaron con discos relevantes como Canción Animal, 1990, Dínamo, 1992, y Sueño Estéreo, 1995, y con el sostenido reconocimiento que el grupo recibió en toda su trayectoria. Pero Soda Stereo ya no significaba lo mismo para sus creadores. En un impasse que duró casi 2 años, Charlie decide experimentar en el trabajo alejado de sus compañeros de grupo, realizando junto a Débora de Corrad, su pareja en ese momento, y su hermano Andrés Alberti, su primer disco como compositor y productor. El proyecto se llamó Plum y fue editado solamente en Argentina, agotando su edición limitada. Este trabajo fue una prueba importante para él, ya que fue el primer trabajo realizado fuera del entorno de Soda. Luego de Plum, Soda se reencuentra con el álbum Sueño Estéreo, continuando hasta su despedida pública en 1997 con una mini gira latinoamericana y el cierre definitivo en el estadio de River Plate en la ciudad de Buenos Aires el 20 de septiembre de 1997. En agosto de 1997 decide darle un giro a su empresa y armar una plataforma para darle rienda suelta a su creatividad. Para esto, la empresa deja de trabajar exclusivamente con Apple y pasa a llamarse Sibrel Digital Entertainment. Su objetivo, implementar y generar contenidos y aplicaciones basados en tecnologías de avanzada, principalmente para el mercado de habla hispana. A fines de 1997 es nombrado Apple Master, convirtiéndose así en el único de habla hispana, galardón que poseen pocas personas en el mundo, debido a su visión e implementación de la tecnología. El mismo le es otorgado por su reconocimiento en el mundo de la música y la tecnología. En agosto de 1998, Charlie sorprende nuevamente al mundo de la tecnología al inventar un novedoso concepto horario, el cual sería aceptado como un nuevo estándar mundial dentro de Internet. Se trata del Internet Time, la hora oficial de Internet. A fines del mismo año, lanza 2 nuevos proyectos, URL Magazine y URL Records. La primera es una revista de cultura general y tecnología, el segundo es un sello discográfico destinado a apoyar y promover nuevos músicos y DJs provenientes principalmente de Latinoamérica que estén alineados con las tendencias musicales más actuales. La propuesta de Sibrel atrae las miradas de los inversores y es así como los primeros meses de 1999 se suma al proyecto Next International. A fines de ese año, Sibrel lanza yeyeye.com, un portal consagrado a la música del mundo, que se convierte en el website de música y entretenimientos más visitados de habla hispana. Charlie vuelve a la Argentina en 2003 y luego de mucha búsqueda y experimentación musical, en 2005 funda lo que sería su nueva banda, Mole. El grupo lo conforman junto a él, Andrés Alberti, hermano de Charlie, segunda guitarra y ex integrante de la banda Santos Inocentes, Sergio Buffi, voz y primera guitarra, y Ezequiel Daza, bajos, coros. La primera placa del grupo, titulada simplemente Mole, se edita a principios de 2007, únicamente en Argentina. El 26 de marzo de 2008, Mole resultó ganador en la categoría Mejor Álbum Nuevo Artista de Rock en los premios Carlos Gardel. Asimismo, en 2007, tuvo lugar la gira de regreso de Soda Stereo, Me Verás Volver, la cual empezó el 19 de octubre de 2007 y terminó el 21 de diciembre de 2007. La gira llegó a los Soda por México, Chile, Perú, Panamá, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y Venezuela. Fueron un total de 22 conciertos, con localidades totalmente agotadas en todos los países. Durante esta gira, Soda Stereo hizo 6 conciertos en el Estadio Monumental de River Plate, rompiendo así el récord que la banda británica The Rolling Stone tenía en Argentina con 5 recitales totalmente agotados en el mismo lugar. Después de la gira, cada uno de los integrantes volvió a sus proyectos personales y carreras en solitario. Más cercano en el tiempo, en 2022, durante los conciertos de Coldplay en el estadio de River Plate en Buenos Aires, Charlie participó como invitado especial junto con Zeta Bosio para interpretar junto a la banda 2 canciones de Soda Stereo. Actualmente es reconocido por ser un gran activista en la protección del medio ambiente. Es embajador de la ONU y fundador del grupo ambientalista R21 para una Latinoamérica sustentable. Para finalizar, vamos a escuchar 2 temas de Soda Stereo. El primero es Canción Animal y el segundo es Lo que sangra. Hasta la próxima columna. Saludos. Hipnotismo de un flagelo, dulce, tan dulce. Cuero, piel y metal, carmín y charol. Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor. Y canción animal. Canción animal. Temporada 7, el mismo espíritu. Más volumen. Que sea Rock 2026. Yo conozco ese lugar donde revientan las estrellas. Yo conozco la escalera en espiral hacia la cúpula. Yeah. Estás escuchando la tercera hora de Que Sea Rock. Cuando de Fray Ventus a Montevideo le pusimos un toque, más porque me dejaron manejar a mí un buen tramo de la ruta, ¿no? Ahí levanté el promedio, ¿no? Sí, ¿a cuánto venías? Y 180, por ahí. Decía máxima 90 y un argentino es medio estúpido. Igual el auto no estaba en mi nombre. Igual le dije al dueño del auto que le pagaba las multas. Temporada 7. Los jóvenes por Dioseros entonces y Rey Garufa, esto es el auditorio Garufa. Oeste. En la avenida... Escucha que sos divertido. Bueno, en la avenida Rivadavia. Garufa, vos sos un caso perdido. Garufa, vos sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un dolor. Ah, no, bandido. Porque dice que te vieron. La otra noche. ¿Dónde? En el parque japonés. Tu vieja dice que sos un bandido, porque dicen que te vieron la otra noche. ¿Dónde? En el parque japonés. Chan, chan. Excelente. Por favor. Bueno, estás escuchando, que sea digo, tango. Que sea Ron se presenta el sábado 22 de junio. Excelente. Y seguimos con más Que Sea Rock. Hay cosas que no se explican, se sienten en el pecho. El rock es una de ellas. Que Sea Rock, temporada 7. Bien, aquí estamos nuevamente en el aire de Vox FM 102.9, ya cuando pasan 40, de la hora 23. Así es. Está lloviendo un poco más copiosamente ahora, don Colman, ¿Sí? ¿No paró? No, está incrementando, parece. ¿Increciendo? Increciendo, exacto. Una cosa loca. ¿Hay algo ahí, algo al instante? Sí, van 65 minutos del segundo tiempo en el partido entre Belgrano 1, Rafael 0. Hace unos minutos Belgrano robó un penal del chino Celarra Yang, sí, que pateó como pateaba yo, más o menos. Y te pegó tan mal que pegó el palo. Con un ladrillo en el pie le pegó. Sí. Y una, como se llama, un hachazo en el ojo y una flor en el ojo. Exactamente. Excelente. Vamos a lo que viene ahora, como siempre, todos los viernes, el último tramo de Que Sea Rock. Sí. Llegamos al tramo final, tomamos la última recta de la noche y aceleramos a fondo. No la vamos a chocar ahora en Que Sea Rock, Info Rock, efemérides y cartelera. Muy bien, aquí estamos, ¿eh? ¿Qué pasó con George? Se cortó, ¿eh? Bueno, ahora lo vamos a... La humedad. Sí, lo vamos a llamar café, nosotros. A ver la si, humedad. Si lo enganchamos. Pizarro mío. ¿Y el compañero se fue? Se fue al baño. Una fue cosa de loco. Esta gente que abandona... Se fue a escribir el estudio carta. Mientras estamos al aire. Sí. Una cosa de loco, ¿eh? Bueno, además, yo después tengo más óbitos, ¿sí? Porque... ¿Quiere ir tirando mientras tratamos de recuperar bueno, a George? Bueno, este todavía está calentito porque fue hace un ratito. Ah, bueno. El actor James Tolkan, estadounidense, murió a los 94 años en New York. Fue conocido por interpretar al rígido director Mr. Strickland en la trilogía de Volver al Futuro. Sí. Y al comandante Tom Stinchardian en Top Gun. En Top Gun, donde exigía disciplina a Maverick, bueno, que era el personaje de Tom Cruise. Sí. También participó en películas como Serpico, Prince of the City y Dick Tracy, entre otros. Bueno, muy bien. ¿Sigo? Siga, siga. No podemos. No sé qué pasa, Parece que la lluvia está complicando el asunto. Bueno, murió también la actriz Marta Lubos, recordada por la película La Niña Santa. A los 82 años. Marta Lugo. Sí. Lubos. Lugos. Lubos, con B larga, Lubos. Ah, Lubos. Sí. Bueno. Trabajó en teatro, Luz cine Bolitos. Y televisión, y la Asociación Argentina de Actores la despidió en sus redes sociales. ¿Qué pasó? No sé qué pasa. No. Bueno, ya va a aparecer. Sí. Después, otra que falleció fue la una fisicoculturista campeona Gladys Castaños. ¿Sí? Sí. El fisiculturismo nacional está de luto. Bueno. Atleta rionegrina, permaneció internada 2 meses en Viedma debido a una infección bacteriana fulminante que habría ingresado a su organismo por un alimento mal lavado. Mirá vos. Las verduras, ¿viste? La famosa, sí, sí, no sé, sí, la Escherichia coli y entre otras bacterias. ¿Qué te reí? ¿No? Escherichia coli. Escherichia coli, que nunca la sentiste nombrar. No, la ahora, verdad ahora, que no, Ahora sentiste. Bueno. ¿Viste? Muy bien. ¿Está George o sigo? No sé qué pasa con George. Bueno, acá yo sigo. No me puedo comunicar, Bueno. Estamos intentando, pero no hay caso, no sé qué pasó. El que falleció fue Cucharita. ¿Qué? Cucharita. ¿Cucharita? Sí. Carlos Gajardo Tapia, conocido por el público chileno, es como Cucharita, que fue una figura emblemática del humor circense en Chile. Sí. ¿Sí? Así que, bueno, pues, se decían Cucharita. Pero bueno, ya. Bueno, saludos, como Firulete, acá, una onda así. Claro, exacto. Y después otro, yo sigo, menos mal que tenía, me había guardado unos óbitos. Sí. Que falleció también fue Tex Nichols, legendario compositor detrás de los innumerables clásicos de Hanna-Barbera, este es otro, de los Picapiedras, Scooby-Doo, sí, Josie y los Pussycats, ¿sí? Así que, bueno, uno fue chico y vio a esta gente, pero bueno, ya después no se sabe quién era el artista correspondiente a la música o quién es el creador, el dibujante y todo eso. Sí. También murió Lord Sigar, colaborador de Eminem y DJ Gangstar. 52 años, falleció. Rapero, DJ y artista de radio. Sí. Sigo, ¿no? Siga. Bien, gracias, querido. Usted no, me avisa. No sé qué algún inconveniente tenemos con George. No lo podemos. ¿Caído de la internet? No, la verdad yo que tengo no internet. Sé. Acá tengo internet. Acá está figurando también, pero está. Ah, me parece que tenemos un problema de internet, Colman, ¿eh? Sí, acá. Aparentemente, ¿eh? Ah, no. Bueno, capaz que George, no sé qué pasa. En algún lado está fallando. Bueno, ahora hay que seguir intentando. Sí, obviamente. Falleció también Dash Croft, a los 85 años, músico estadounidense, recordado por dar vida a junto a Jim Seals del dúo Seals and Croft, responsable de icónicos himnos como Summer Breeze. No lo conozco. Pero bueno, esto figura del soft rock de los años 70. Así que bueno, no tendríamos tampoco por qué conocerlo. Sí. Obvio. Después, otro que falleció, esta semana hubo bastantes que se fueron muriendo, ¿sí? Sí. Por ejemplo, Matt Clark. ¿Quién es? Te estoy contando. Bueno. Actor americano conocido por interpretar ¿dónde está? Se me fue. Sara, esta no me acuerdo si la hemos dicho. Sara Coca Luján, fundadora de ¿quién? Madre de Plaza de Mayo. Sara Coca Luján. Sí, la otra vez también habíamos dicho otra que había fallecido. Sí. Pero bueno, se están muriendo, obviamente, ya están grandes. Están llegando a los 100, quién llegó y quién no. La actriz Gema Cuervo, a los 91 años, actriz grande de teatro, cine y televisión en España, grande también de edad, 91 años, ¿no? Recordada en las series televisivas como Aquí no hay quien viva, Médico de familia y Lo que se avecina. Sí, dice que graba un par de cosas, Jorge. ¿Qué pasó? Que va a grabar un par de cosas y la va a mandar. Ah, se ve que no, claro, no podemos comunicar, ¿no? No se puede, la verdad que sí. Bueno, ¿Tenés algo por ahí vos mientras? Sí, vamos a intentar, a ver, de otra forma. Estoy tratando de hacer acá producción al instante, George. Sí, se está notando. Acá para que mandó un mensaje, para que no lo puedo ver. La conexión con el WhatsApp. Capaz que dice que es de acá. Ah, no sé, quizás, Graba un par de audios y los manda al WhatsApp de la radio. Así que bueno, perfecto. Estate atento por ahí. A ver, espere, a ver si lo tenemos. ¿George? ¿Hola? ¿George? Se escucha algo de fondo. Algo muy lento, muy bajo, ¿Escucha, George? No hay caso, No. Pero de fondo algo se escuchaba. A ver, George. Si le decís Jorge, capaz que entiende. ¿Jorge? No, hay un problema, tenemos un problemita acá, Colman, bueno. No sé. Cayó la internet. Estamos tratando de solucionarlo. Vamos a seguir probando mientras tanto. Mientras tanto, segundo gol de Belgrano. 72 minutos, le gana 2-0. A ver, George. Atlético Rafaela en San Luis. A ver, ahí me escuchan. Ahí estamos, Ahora sí. Aleluya. ¿Qué botón tocaron? No sé, no. Problema del wifi. No. El problema parece con el operador. Sí. Bueno, ahora sí, le dejamos todo el bloque. Sí, yo no hablo más, ya está. Y échale la culpa al río, dice. ¿No? Hay una película. Échale la culpa al río. Claro, sí. Exacto. Peliculón. Claro. Bueno. ¿Sí? Sí. ¿Peliculón? Bueno. No sé, no tengo ni idea, yo no la conozco. Bueno, yo por la música, creo. Ah, sí, bueno. ¿No es la de Carly Simon, la música? Sí, ¿no? Me parece que sí. No la vi. Ya la vamos a buscar. Bueno, listo. Me parece que sí. Es esa canción. Sí. Sí, la canción. Tengo la melodía en la cabeza, pero sí. ¿Pero cuál? Es la música de Let the River Song. No, esa es la de Secretaria Ejecutiva. Era. Bueno. ¿Sí? Let the River Song. Where are you going? Temazo. Bueno, mezclé todo entonces. Listo. Pará un poquito. Sí, George. 12 menos 10 de la noche. Sí. La lluvia. Es la lluvia, exacto. Bueno, fin de semana. A ver. Tenemos. Están Biónica, están Vélez. Así que. Sí, una cosa. De loco. Habría ido Juanca ahí, Y capaz, Y puede ser. Sí. Todo el fin de semana. Hoy, que ahora debe estar tocando los bices. Sí. Hoy, mañana y pasado. También, como dijiste vos, Roberto, hoy la segunda presentación de AC/DC y el 31 también. Exacto. En River. El martes. ¿Mm? El martes 31, así es, se despide AC/DC. Exacto. También, algo que habíamos dicho la semana pasada, también debe estar en el final, se está presentando Liliana Felipe. En Salud. El teatro ¿Quién El es? Pire. Bueno, ¿quién es? Investiguen. Liliana Felipe. Sí. Bueno. Liliana Felipe. Sí. Busque ahí en internet. Estoy chequeando, Sí. Tiene que seguir esta figura la canción. Pero no es. No se llama así. Pero bueno, esa era la cortina con la que abría el parquímetro. Ah, la semana parquímetro. Pasada, claro. Acá dice. Claro, en el. Liliana Felipe es una compositora, pianista y cantante nacionalizada mexicana de origen argentino. Exacto, claro. Nació aquí en la Argentina en el 56, creo. Sí. Y en el 76, con la dictadura, se exilió en México. Y allí se quedó, ahí hizo toda la carrera. Nació en Las Varillas, provincia de Córdoba, 22 de agosto del 54. Claro. Ahí está. Y bueno, hoy y mañana la tenemos aquí en el Teatro Empire, en la calle Hipólito Yrigoyen 1934, los dos días a las 9 de la noche. Muy bien. Así que tenemos musiquita por ahí, ¿no? No, bueno, no vino la música. Listo. También mañana. También mañana tenemos a Aaron Palidece por aquí por la zona de Quilmes, ¿eh? Sí. en área costanera. Esto es en Quilmes, en Cervantes 1353. También lo tenemos a Piti Fernández, en este caso en el Club Re, en Garibaldi 228. Arre. También arre. Por allí en Quilmes. Sí, así que dos buenas presentaciones de nuestro rock nacional. Sí. También tenemos a Afonso y las paritarias. ¿Eh? Esto es en la fábrica. Muy muy baja la paritaria últimamente. Sí, ¿eh? Que peleé un poquito más. Sí. Sí. El Fitzroy 1245, esto es en Palermo, a partir de las 8:30 de la noche. Doble función, doble presentación. Sí. 8:30 y a las 11 de la noche también. Todo esto mañana, Winona Riders, también en la imprenta Chilaver. Esto es en Chilaver 1136. Tú no a las 9 de la noche. Bueno, muy bien. También tenemos a Animal o Animal. Animal. Sí. ¿Cómo Animal? Animal. Bueno, Animal. En Calaveras Metal Fest. Bueno, mañana se hace el Calaveras Metal Fest. Esto es en Tornado, Ruta 8 y Bacacay, en José Cepaz, aquí en la provincia de Buenos Aires, en la zona oeste. Lindo antro por ahí, sí. ¿No? Y sí, hay que ir con los cargadores completos. Tengo miedo que se tiene muy mal. De las 7 de la tarde. Y también tenemos a Confusa, que la semana pasada estuvo aquí en Que Sea Rock, sí. En el Club Lucil, en Gorriti, 5520. Exacto. A las 8 de la noche. Todo esto mañana. Y el domingo tenemos a Steve Hackett y Genetics. Genetics. Steve Hackett. Banda tributo a Genesis. Sí. A Genesis. Claro. Sí, perfecto. Genetics es la banda tributo de Genesis. Sí. Steve Hackett es el ex guitarrista de Genesis. Se van a estar presentando el domingo. Domingo 29 de marzo. Sí. ¿En dónde? En Villa Crespo. En el Movistar Arena. Perfecto. Sí. Sí. No podía ser de otra manera. Y bueno, con esto cerramos el primer trimestre del año. Como quien no quiere la cosa. Qué bárbaro. Se fueron los tres primeros meses del año. Sí. Muy bien. Sí. A ver, ¿tienen algo por ahí o sigo? Sí, tengo esto dedicado para usted, George. Bunbury presenta La Próxima Vez No Habrá Próxima Vez, el cuarto adelanto de su nuevo álbum. Trabalengua. Sí, ya falta poco. El próximo 17 de abril será publicado de un siglo anterior. El 14º disco de estudio de Enrique Bunbury. Este nuevo single es el cuarto adelanto del nuevo material con el que Zaragozano seguirá dejando su huella como uno de los cantautores más cautivadores de Hispanoamérica. La Próxima Vez No Habrá Próxima Vez fue grabada en el Desierto Casa, estudio de México, y producida por el propio Bunbury junto a Ramón Gacías. En un comunicado de prensa, el músico destaca la guitarra del maestro chileno Sebastián Aracena y el contrabajo del mexicano Luri Molina. ¿Podemos escuchar un poquito? Sí, ¿cómo? A ver, el adelanto. ¿Se escucha o no se escucha? La próxima vez, no habla próxima vez. Exacto, ahí va, a ver. Cuando bebo sé cosas que los demás ignoran y siento fastidio y cosas. Y no sé pedir perdón. Si dejo salir mis demonios. Bueno, sigue con la misma onda de. Y así va a tener unos largos años con la voz, manteniéndola de esta manera. No, con este ritmo. La onda musical de distintas partes de Latinoamérica, ¿no? Claro. La próxima vez no habrá. Bueno, gracias, Bunbury. Te agradecemos. Muy bien, George. Lo escuchamos la próxima vez. Exacto. Ah, bueno. La próxima vez lo escuchamos completo. Bueno. Muy bien. Entramos en abril. Abril. Talco. Sí. Era el abril, el mismo tibio. Lo mismo chiquito que danzaba. Por favor. Yo pienso que no está en su sano juicio. Bueno, ese sí que va a pegarse un corchazo. Y sí, es triste. Sí. Lo abrimos con Juana Molina, que se presenta el 1 de abril en el Conex, en el Centro Cultural Conex, en Sarmiento 3131. Y bueno, este fin de semana santa, fin de semana largo. Así que hay muchos festivales. Exacto. Tenemos el festival Nueva Vigente 2026, que se va a estar haciendo en Córdoba, en el Club Paraguay, el jueves 2 de abril. Y también el jueves 2 de abril, en Niceto Club, se va a realizar el festival Refresco. Refresco. Sí, auspiciado por la vieja marca de pastillas, parece. Claro, exacto. O rinde dos. Sí. Pagás un litro y llevas dos. Así que bueno, este festival en Niceto el jueves 2 de abril. Y el jueves 2 de abril y el sábado 4 de abril, la renga en el Parque de la Ciudad. No, claro, exacto. Así que allí estarán tocando. Sí. El cambio de escenario, de locación, de huracán al Parque de la Ciudad. Exacto. Jueves 2 y el sábado 4. Las entradas desde 80 lucas. Ah, miércoles. Así que, ¿hay entradas todavía o ya no hay más? Y llamen a ver qué pasa. Bueno, me parece que había poco y nada allá, ¿eh? Ah, entonces no voy. Bueno, no vaya. No me preparo. Claro. Bueno, también se va a estar haciendo el Rock en Varadero el viernes y sábado, el viernes 3 y sábado 4 de abril, en el Anfiteatro Municipal de Varadero, en Avenida San Martín al 500, obviamente en Varadero, en la provincia de Buenos Aires. Acá las entradas desde 200.000 pesos, pero van a poder ver a Su festival. Claro, claro. Claro, es un festival, dos días, van a estar Babasónico, Rata Blanca, Las Pelotas, Catupecu, también va a estar Los Guasones, Capanga, Turf, buenos números. Sí, va a estar prefiero pagar eso y no ir a la Palusa. No, olvídate. Claro, La Vela Puerca, Los Pericos, El Matón Policía Motorizado, Peces Raros, Peces Raros, El Cuelgue. Nuestra banda. Un saludo al COVID. Sí. Tengo un amigo. Nuestra banda. Y bueno, el plan de la mariposa. Bueno, la verdad que. No, grande Pérez banda. García también. Sí, todos sí. Conocidos. Por eso, sí. Los Pérez García, Florian, el hijo de Vicentico. Claro, hay de todo como en botica. Sí, señores, sábado 3 y. Viernes 3 y sábado 4. Ahí está. En Varadero. Y también el viernes 3 de abril, tenemos La H No Murió. La H No Murió, esto es en el Teatro Flores, es una banda tributo. De metal. Sí. Sí, debe ser un tributo a Hermética. Hermética, seguramente. Exacto. Sí, exacto. Van a estar entonces presentándose en el Teatro Flores, en la Avenida Rivadavia, al 7800. Aquí en la ciudad de Buenos Aires. Para ver a la H, entradas desde 50.000 pesos. Y ya vamos cerrando, ¿no? Sí, vamos. La H es muda. Nos corre. Claro. Cerramos con Rata Blanca, que van a estar el domingo 5 de abril, el próximo domingo, en La Plata, en el Teatro Argentino Centro Provincial de las Artes. Esto es en Avenida 51, número 702, en La Plata. Entrada también desde 50 lucas. Bueno, y cerramos con el SAR, viernes 10 de abril. ¡SAR! El SAR, más allá de estar con la seccionista. Claro, con la sección aquí en Que Sea Rock, El SAR se va a estar presentando en SEART Media, viernes 10, en la Avenida Corrientes, 6271, en el barrio de la Chacarita, del lado afuera. Bueno, del lado afuera, ¿no? Seguramente. Sí. Buah. Sí. Bueno, muy bien, George, ¿estamos con todo? Estamos con todo. Señoras y señores. Alto. Sí, ¿qué pasa? Tengo cosa de loco. 0003, tengo un saludo de feliz cumpleaños. A ver. Que está cumpliendo ahora 16 años. James, el hijo de María. Ah, bueno. Hijo de MG. Bueno, perfecto. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Sí. Hincha de Banfield. Bueno, algún después lo tienen. Señoras y señores, hasta aquí hemos llegado. Vamos a contarle a las personas que hicimos posible un capítulo más de Que Sea Rock. En la operación. Me sacaron el machete. En la dirección general favor, de la emisora, por favor. Respecto a la jerarquía. Sí. La señora Claudia de Aporto, un beso, Clau. Operación técnica y puesta en el aire. Ahora sí, bastante flojelio. Operador guante de amianto. Gracias. No, gracias a vos. En la supervisión técnica, el señor Damián, el zorro, príncipe encantador, Edson Cavani, Cristian Sancho, caballo de polo, tortuga roja floja, tortuga asustada, Shaggy, tiburón blanco y Borromeo. Mamá, ¿cuándo nos vamos? Padea. Saludos. Muy bien, tendremos la próxima semana, no sé si está vivo, la sección Rock Mix. ¿Cómo no está vivo, señor? Arrancarlo en media. Salud. Los columnistas, hoy estuvo presente en Escuela de Rock Enlatado. Sí, es profe Juan Carlos Cardoso. Está disfrutando de Chano. Sí, seguramente. La próxima semana tendremos una nueva edición de Una Vuelta, perdón, Una para Ver. Upa, de la señorita Romita Braldi. Un beso a Romy, ¿eh? Y más adelante, sí, Una Vuelta más. Con el señor Jorge Pietrafesa. Saludos. Saludos. El apoyo logístico y edición de video. La productora Fantasma, obviamente. Como siempre, amor, un beso enorme. Gracias por estar ahí, por acompañar y aguantar a que se haga. Sí, aguantar a quien corresponde. Por supuesto. Rescatemos siempre a uno. Artística Voz en Off Edition. El Sweeter Air Master Edition. Y el saludo a la Baticueva también. Sí, saludos. Todo bajo la atenta mirada de los viejitos Piedras Producciones y te hicimos compañía en la conducción desde Lugano en su baticueva. Señor Jorge Pietrafesa. Gracias, George. Por una baticueva lloviznosa. Sí, hoy está resbaladiza la baticueva. Tenga cuidado. Sí. Aquí, face to face. Perdón, estuvo haciendo co-conducciones ahí, durmiéndose ahora. Sí. El señor. Lautaro Danilo Colman. ¿No quiere hablar? ¿Lo pelotudo? Me corta el aire, ¿eh? Bueno, un saludo y sopla la vela, gato. ¿Cuándo vuelve? Espero que cuando vuelva me paguen. Bueno, listo. Ahora te vamos a pagar. En especie. Aquí, face to face, el señor Carlos Alberto, el gato Colman. Y del otro lado de no vino, señor Roberto Carlos, Osito Interactivo, venimos con Panda Pete de Hormiguero. Ortiz. Gracias. No, gracias a vos. Bueno, nos vamos, señores y señores. Besito, la próxima semana. Sí. Dios mediante. Y la previa de Pascua. Sí, por supuesto. En Viernes Santo. Exacto. Chao, George. Buen fin de. Chao. Igualmente, hasta el viernes que viene. Ahí está. Adiós. Chao. Nos vamos con Steve Wright Bogan. Chao, chao. Little bang. She my pride.